las palabras de Solón a los textos de Platón, a través de la imaginación, vuelcan los deseos y esperanzas de los hombres a soñar con leyendas y ser victoriosos de verdades ocultas del tiempo y el espacio. Con jovial sentir, partimos a la mayor aventura de la historia, la búsqueda de Atlantis. Bienvenidos, exploradores y aventureros, a una nueva entrega de La Búsqueda de Atlantis. Hoy traemos un programa especial sobre uno de los juegos más aclamados y a la vez polémicos y controvertidos de los últimos años. Esto es un aviso a navegantes, no va a ser el típico programa sobre The Last of Us 2. Consideramos que es un juego que tiene muchísimas virtudes, muchísimos apartados que alabar, pero de la misma manera también tiene muchos errores y decisiones que a nuestro parecer consideramos erróneas o terribles. Antes de nada, a todos aquellos que hayáis entrado en este podcast tras ver el título o únicamente para escuchar pues un audio acerca del juego, os animo encarecidamente a que aguantéis hasta el final del mismo. Quizá no vayáis a escuchar lo que queríais, quizá sí, pero estamos listos para presentar un podcast con opiniones bien argumentadas, críticas constructivas y argumentaciones con fundamento y pensamiento crítico detrás de ellas. ¿Por qué digo esto? Como bien reza el título del podcast, The Last of Us 2 ha sido un juego que ha dividido drásticamente a la comunidad de jugadores y a su fanbase de una manera absolutamente increíble, en un 50-50%. Y durante estas semanas, desde que ha salido el juego, he podido comprobar personalmente que en la podcastfera, especialmente en iVoox, las opiniones están completamente polarizadas hacia un mismo eje. The Last of Us 2 es un GOTY, es una obra maestra, un 10 de 10 y una narrativa llevada a otro nivel, con un desarrollo de personajes excelso. Se dice que las opiniones son como los culos, todo el mundo tiene el suyo. Y aunque todas estas calificaciones hacia el juego quedaban muy alejadas de mi apreciación personal sobre el mismo, la respetaba y me alegraba de que hubiera personas, incluso amigos, que lo hubieran disfrutado tantísimo. Pero luego surgieron los problemas. Originalmente la idea de este podcast era reunir a un grupo dispar de gente a la que le hubiera gustado el juego, junto con otros a los que les hubiera decepcionado. Tener un debate respetuoso e interesante, comparando opiniones y ejercer nuestros veredictos. Sin embargo, durante este tiempo he visto y leído ciertos comportamientos muy preocupantes en foros, en vídeos de YouTube, en páginas de videojuegos y de los mismos creadores de Naughty Dog. Era algo que se dejaba notar en el cine y en las series, pero que desafortunadamente ya ha llegado al mundo de los videojuegos. Y eso es lo que de verdad me duele. ¿A qué me refiero con que ya ha llegado al mundo de los videojuegos? Muy fácil, es la dictadura del pensamiento único, que obviamente viene acompañada de la censura y lo que originalmente en el mundo anglosajón se conoce como la cancel culture al disidente. The Last of Us 2 te tiene que gustar, sí o sí, y tienes que asentir y admitir que es el GOTY y que no hay nada malo en él. No podéis llegaros a imaginar la cantidad insultante de veces y en inmensa cantidad de sitios que aquella persona que tiene una opinión contraria al resto, por muy bien argumentada y construida que esté, se le categoriza en una de las tres siguientes etiquetas. Uno, no te has jugado el juego ni lo has acabado. Como mucho has visto algún vídeo suelto y al no jugarlo no tienes derecho a opinar. Da igual que te lo hayas acabado o no y que tengas argumentos. Dos, no te gusta la protagonista porque es lesbiana, porque es mujer, tiene una relación homosexual y eso te hace odiar el juego. Eres machista y homófobo y esa es la única razón por la que lo odias. Pese a que, por ejemplo, en el DLC de Left Behind ya sabemos la inclinación sexual de Ellie, entre otras cosas. Y tercero, simplemente pues nada, eres un Xboxer o un troll. Así de simple. Y simplemente odias el juego por su ideología y su mensaje político. Lo que me parece alarmante es la comunidad de fanboys y usuarios que se niegan a aceptar que la gran mayoría de jugadores que criticamos el juego no lo hacemos por su carga y mensaje ideológico, ni por las cuotas que hay que cubrir, ni por la inclusividad, ni por nada de eso. Podríamos discrepar de si es bueno o no incluir ciertos mensajes políticos e ideológicos en los videojuegos, o si nos pueden gustar más o menos. Pero en mi opinión, y en la de la mayoría, eso nunca empañaría un gran juego, y nunca sería una razón para privar a un juego de la categoría de obra maestra, siempre y cuando la historia, la narrativa, el diseño de personajes y su evolución, y sobre todo la resolución final de la historia, esté a la altura de lo que se espera. The Last of Us 1 ya incluía muchos de esos mensajes que incluye The Last of Us 2. Críticas políticas, morales, ideológicas, incluso tratando el tema de la homosexualidad de una manera brillante. Es uno de los juegos que también ha tratado e incluido la diversidad, el colectivo LGTB en un juego, y casi de manera unánime, nadie, absolutamente nadie, se quejó, sino que lo encontraron algo brillante. Solo quizás estos problemas con el juego no tienen que ver con las ideologías y los mensajes, sino, como he dicho previamente, con los problemas que el juego tiene en sí. Y eso es algo que incluso desde Naughty Dog parece que se niegan a entender. Y como vivimos en la generación del pensamiento único y somos disidentes al tener una opinión y voz propia, ya se han encargado todos aquellos de ponernos ciertas etiquetas por salirnos del rebaño. Y sabéis que a mí personalmente me da igual. Yo aprovecharé para dar mi más sincera opinión, respetando siempre la de los demás y respetando aquellas opiniones contrarias a las mías, aunque no las comparta. Por eso animo a que todos aquellos que habéis llegado aquí y estáis todavía escuchando este podcast después de estos 2-3 minutos, os animo a que escuchéis este especial y nos dejéis en vuestros comentarios vuestras ideas, vuestras contrarréplicas. Y si son contrarias a las nuestras, pero están escritas desde el respeto, estaré encantado, igual que seguro todos los compañeros que están aquí en el podcast de hoy, de comenzar un debate sano y enriquecedor junto a todos vosotros. Como he dicho, inicialmente este podcast pretendía ser una discusión entre amantes y críticos del juego, pero viendo la falta de representación y el escarnio al que estamos sometidos los disidentes de esta aparente obra maestra sin fallos ni puntos débiles, he preferido llenar ese vacío con compañeros y colaboradores con una visión similar sobre el juego. YouTube, por suerte, tiene un gran número de creadores que han posteado sus visiones e impresiones y sobre el juego en la plataforma. Y me atrevería a decir que es bastante equitativo. Se pueden encontrar críticas igual que alabanzas sobre el juego. En lo referente a podcast, personalmente he escuchado 20 especiales, ni más ni menos, de los cuales solo dos admiten opiniones contrarias. Y aquí me gustaría, por ejemplo, hacer una mención especial al podcast de Pacotes Podcast, que me parece que tiene un programa excelente sobre ello, juntando ambas visiones. Y salvo eso, me atrevería a decir que el 80% de esos podcasts sobre lo maravilloso que es The Last of Us 2, las opiniones negativas quedan categorizadas a gente que no sabe de videojuegos, a haters y que, como decía previamente, encajan en esos tres puntos que nombré anteriormente. Habrá programas seguramente en el futuro donde intercambiaremos opiniones y debates con gente que ha amado absolutamente todo este juego, junto con los que no, y se dará pie a interesantes debates, siempre desde el respeto. Llegará, no os preocupéis, pero visto el panorama actual, he creído más urgente reunir a los insatisfechos y tener este pequeño espacio de mutuo entendimiento donde hablar con datos, opiniones fehacientes, críticas constructivas y explicaciones bien hiladas de por qué este juego no nos ha dejado satisfecho y en más de un caso nos deja con un mal sabor de boca. Y no, no penséis que solo va dirigido a los que piensan como nosotros, más bien al contrario. Ojalá muchos de los que amáis el juego y muchos de los que piensan que criticamos a The Last of Us 2 porque somos unos haters, unos machistas, unos homófobos y unos tránsfobos que ni siquiera se han terminado el juego, ojalá todos aquellos podáis llegar a ver y a entender que no es por nada de eso, sino por temas intrínsecamente ligados al juego per se, como puede ser narrativa, historia, un final bastante polémico o ciertas decisiones de diseño del juego. Para finalizar, ojalá nos escuchéis hasta el final y podamos llegar a tener este mutuo entendimiento, haceros ver que estas discrepancias están bien fundadas y que den lugar a un debate sano y enriquecedor. Y esperamos que os guste. Dicho esto, yo soy Temeo al mando de Camina y permitidme presentar en el día de hoy a nuestro panel de invitados. Somos cuatro en el día de hoy y tenemos a alguien que, ya repito, se está convirtiendo en un miembro VIP casi de la búsqueda de Atlantis. Tenemos a Adri, el señor Solid desde Hot Factory. Y nada, un placer tenerte de vuelta por aquí. ¿Qué tal todo? Pues muy buenas y un placer que volváis a contar conmigo. Yo encantado y sí, totalmente. Vamos a hablar de un juego que, a ver, está claro que si te lo has acabado es porque te gusta, porque si no, no te pegas 30 horas ahí con él. Pero está claro que tampoco las cosas son blanco y negro. Hay dentro muchos matices, un rango de colores bastante amplio en el que nos movemos y que, en fin, con sus cosas buenas, sus cosas malas, hoy las comentaremos y a ver qué sacamos de todo esto. Muy bien, pues bienvenido de nuevo. Y nada, aquí en la búsqueda de Atlantis estamos rompiendo fronteras. Por primera vez tenemos una colaboración desde el otro lado del charco. De hecho, dos, para ser más exactos. Y en este caso, no son podcasters, sino que también hemos traído a personas de YouTube. Seguramente alguno de vosotros pues haya visto su canal o ciertos vídeos suyos. Y es un placer para nosotros pues experimentar con algo nuevo aquí en materia de podcast. Y en primer lugar, pues desde México tenemos a Mike Coffee, bueno, del canal de YouTube Mike Coffee Time. Y es un placer tenerle por aquí. Tiene, de hecho, un vídeo de YouTube bastante extenso sobre su visión sobre The Last of Us, que le recomiendo a toda la gente que se pase por su canal y le eche un vistazo. Y un placer tenerlo en la búsqueda de Atlantis con nosotros. Bienvenido, Mike. Muchas gracias, aquí estamos y un gusto de verdad de estar aquí y poder comentar con ustedes y ahora sí que sacarse del pecho todo esto, porque creo que esta conversación, además de informativa para los que la escuchen y para nosotros, puede llegar a ser catártica. Entonces, fascinado de estar acá. Pues bienvenido también, un placer tenerte a bordo. Y desde Colombia también tenemos a otro youtuber, a Dante, del canal Dante Jaeger, que en su caso, si vais a su canal, tiene un vídeo, bueno, más pequeñito, yo diría, es simplemente una breve reseña de 3 minutos, pero me pareció fascinante el vídeo de cómo se puede llegar a condensar tanta información también argumentada en un periodo tan pequeño de tiempo. Es decir, es un vídeo de apenas 3 minutos, pero que a mi manera explica perfectamente todos y cada uno de los fallos que tiene este juego. Y también, si tenéis nada, si tenéis 5 minutitos, pues os animo a que os paséis por su canal y le echéis un vistazo. Y pues un placer dar la bienvenida a Dante, a la búsqueda de Atlantis. ¿Qué tal todo? ¿Qué tal? ¿Cómo están? El placer es mío. Estoy muy contento de estar aquí para, como dice Mike, por fin de una vez sacarnos del pecho todas estas cosas que de alguna u otra manera hemos podido decir de The Last of Us, ya sean buenas o malas, y pues que con suerte lleguemos a un acuerdo de qué hizo mal y qué hizo bien el juego. Así que encantado de por fin acompañarlos aquí a todos. Muy bien, pues comenzaremos el podcast. Sobre todo, primero me gustaría tener una impresión general de cada uno. ¿Con qué os quedáis? ¿Con lo bueno, con lo malo? Es decir, una vez ya ha terminado el juego, una vez ya lo metéis de nuevo en la caja y lo dejáis en la estantería, si le tuvierais que explicar a alguien vuestras impresiones sobre The Last of Us 2, ¿con qué os quedaríais? Entonces aquí sí que os voy a dar paso a cada uno, que me expliquéis vuestras impresiones generales y luego ya pasaremos a ejercer un debate global, ¿no?, sobre cada uno de los puntos polémicos del juego y también, bueno, pues siempre que haya bueno, cositas buenas, ¿no?, o algo que enmarcar o que ensalzar sobre The Last of Us 2 se puede comentar. Entonces, pues primero de todo, ya siguiendo el orden de presentación, si quieres, Adri, impresiones generales sobre The Last of Us 2, así muy brevemente. ¿Con qué te quedas y qué sensación, qué sabor de boca te deja? Bueno, creo que no se ha comentado, pero me parece que vamos a hacer spoilers masivos, ¿verdad? Sí, por supuesto, por supuesto. Quien haya entrado aquí, que se haya acabado el juego, sino Por si que acaso que salga no. y luego que vuelva una vez se lo haya terminado, porque spoilers a mansalva, bien, bien traído. Correcto. Entonces, también otro tema. Realmente has dicho, una vez que lo sacáis y lo dejáis ahí en la estantería... Bueno, yo lo he dejado en la estantería, pero en la de cierta tienda de segunda mano de... A nivel nacional, ¿vale? Y... Has ido a revenderlo ya. Sí, sí, absolutamente. No, y no por pensado. Nada. Claro, no por nada, sino por una cuestión práctica. Es decir, yo colecciono juegos, pero lo que pasa es que ahora mismo ese juego no lo voy a volver a jugar y le puedo sacar una rentabilidad económica. Entonces, más adelante, cuando esté la cosa mucho más asequible, pues lo tendré ahí en mi estantería, en el lugar que se merece, al lado del remaster del primero, y ya está. Pero sí que es verdad que la sensación un poco fue esa. La de que es un juego que empieza y acaba y no lo voy a volver a jugar, sin más. Y que incluso, como algo que ya se veía viendo por opiniones de, bueno, la prensa o ciertas habladurías que se comentaban por ahí, que de hecho yo fui uno de los que se leyó todas esas filtraciones, a mí me dio un poco igual reventarme sorpresas, sí que es verdad que me las leí todas. Entonces ya se comentaba el hecho de que el juego quizás era un poquito largo de más, y para mí es totalmente verídico eso, es decir, estaba deseando acabarlo, no por nada, porque el juego era divertido, era entretenido sin más, hasta el punto de que fallos que tenía la primera entrega, que para mí eran capitales en cuanto a tema de problemas con la inteligencia artificial y otros tantos asuntos que luego comentaremos, pues inteligencia artificial tanto de enemigos como de tu compañera, que en ese juego era Ellie. A mí me hacían, y de hecho intenté volver a jugar al primero remasterizado y se me hacía injugable, y con este segundo pues lo han mejorado lo suficiente como para que no sea tan injusta la jugabilidad. Luego todo esto lo desarrollaré, pero bueno, el caso es que en resumidas cuentas sí que es verdad que tenía ganas de acabarlo. El juego en sí, lo que decía antes, no es que no me haya gustado al 100%, porque si no, no le echas en 10 días, me duró 8 o 9 días, casi 30 horas. Sí, totalmente. Pero claro, una cosa no quita la otra, lo dicho, esa sensación de que, ojo, a mí que maten a Joel me daba igual. Me refiero, no es en plan, oh Dios, han matado a mi querido personaje, ya no voy a jugar a este, o ya todo lo que pase después es injustificable porque me has quitado a mi héroe. O sea, no, quiero decir... Es más, no que lo maten, sino cómo lo matan, creo yo. Ya, pero no sé, es que... ¿Por qué? Porque lo hacen humillante, quiero decir, al final... Otra cosa polémica, porque esto sea breve, quiero decir, esta primera parte, y no nos metamos tampoco en profundidad ya, para que el resto de vosotros comentéis. Otro punto polémico que a mí me ha gustado, el manejar a Abby la mitad del juego. Joder, me ha gustado y me ha gustado y me ha entretenido más la parte jugable de Abby que la de Ellie. No sé, si acaso la única parte de estas polémicas que sí que es verdad que... me estaba pareciendo... A ver, el final en sí, pero el mismísimo final, la pelea entre Ellie y Abby, era una parte en la cual, por huevos, había que manejar a una de las dos, y yo estaba incómodo de decir, pero si es que no quiero que pase esto, es decir, no quiero pegarle a la otra, no quiero matar a la otra, y peor aún, no me están dejando a cuál de las dos elegir, me están obligando a ser Ellie cuando todo el juego he podido ver las dos partes, porque ahora no puedo elegir yo quién tiene la razón de las dos, ¿no? O sea, tú te has pasado un juego entero diciendo, no, mira, esta ha hecho esto y la otra ha hecho lo otro, porque cada una tiene sus motivos previos y estos son, y llega al final y no, obligado con Ellie, pues ¿por qué? A lo mejor yo simpatizo más con Abby y quiero reventarle la cara a Ellie. Que encima ha venido ahí, vale, sí, entre comillas, ha venido, te ha quitado de esta gente, te ha salvado de los que la tienen ahí recluida, pero joder, vienes a matarme y no quiero dejar, o sea, es como que las inconsistencias estas que comentábamos, al final el juego engaña mucho en el sentido de que te hace querer mostrarte a Ellie como la mala y que Joel es como que su grupo son los malos. Y que Abby en verdad eran los buenos, ¿sabes? Sí, o sea, totalmente, estoy de acuerdo. Luego nos meteremos, pero en fin, inconsistencias a ese nivel, ¿vale? No sé, es que también para empezar, a mí el primer juego, ya en su momento, lo que se está viviendo ahora, de no puedes criticar The Last of Us, el primer The Last of Us es el mejor juego de la generación, Naughty Dog ha hecho algo que ninguna otra empresa ha hecho, son los únicos que están haciendo avanzar la narrativa de los videojuegos. O sea, sinceramente, a la gente que tiene ese argumento por válido y, o sea, como su estandarte de vida en los videojuegos, les diría, ¿pero vosotros habéis jugado más videojuegos? O sea, no me cabe en la cabeza que de verdad haya gente que diga que The Last of Us, me da igual que sea el 1 o el 2, sea lo mejor o el mejor argumento que ha jugado o el argumento más adulto. ¿Por qué? Porque rebanas cuellos en primera persona, porque tienen una complejidad mínima en los personajes más allá de un Call of Duty. O sea, sinceramente, como diría una persona que conozco, les falta calle. Es decir, no estoy nada de acuerdo con eso. Y más aún cuando encima es que hace dos noches me acabé Yakuza 6, después de jugar toda la saga durante 3 años y ver una conclusión de la saga que está al nivel de la altura de los Metal Gear, y no me despeino al decir esto. O sea, cuidado. Ya, sí, o sea, ahí donde se ve a la saga Yakuza, Yakuza tiene un desarrollo de personajes absolutamente impresionante y muy por encima, y esto me da igual lo que se me diga, muy por encima a lo que ha hecho Naughty Dog con sus juegos. Estamos hablando de una saga que desde el 2005-06 todos sus juegos han ido, o sea, tú has crecido con esos personajes a lo largo de 11-12 años hasta que salió la sexta parte y se le da una conclusión. O sea, estamos hablando de un desarrollo de años en los que conoces a lo largo de toda su vida adulta hasta, en fin, unas conclusiones que es que ya digo, es un desarrollo de personajes, una variedad de situaciones que es que no veo en The Last of Us. Y por decir este, digo, muchos otros juegos en los cuales han habido, pues eso, desarrollos de personajes mucho más profundos, también con temas adultos, incluso con el tema de la venganza, que es el que tanto se dice que hay aquí, que luego al final no se llega a culminar. O sea, no sé, se me ocurren muchos... se me ocurren bastantes sagas que luego se pueden incluso comentar brevemente, que ya han tocado los temas que intenta tocar este juego, juegos que han sido adultos y para mí lo son más incluso que este, y ya está. O sea, lo que pasa es un poco lo que se comentaba al principio. Yo creo que lo que pasa es que esto es súper mainstream, tenemos a la empresa esta que encima, al ser exclusivo de Sony, a ver, esto también lo digo como la percepción que se tiene desde fuera, todo lo que hace Sony es maravilla. Y todo lo que, si ya vienes de otro lado y te guste por lo que sea Nintendo, te guste Microsoft, ya es que eres un hater de Sony, es que no sé qué. Volvemos a lo mismo, ¿no? Que son opiniones muy polarizadas, que al final lo que yo digo está bien, y si tú me llevas la contraria, pues claro, algo te pasa. Si yo no lo niego, o sea, a mí, por ejemplo, Uncharted 4 me parece espectacular. Me gustó muchísimo más que, por ejemplo, The Last of Us 1 y 2. Pero... sin más, o sea, no sé, no son juegos con los que cuando acaba me quedo pensando en él un par de días o tres en plan, joder, este juego me ha marcado de verdad, porque ya te digo, hay otros títulos que a lo mejor sí que lo hacen y para mí este no lo ha sido, pero es que no lo fue el primero, no lo fue Left Behind y no lo ha sido el segundo, pero no por nada, no sé, seré yo, o sea, si es que sin más, tampoco pasa nada porque a mí no me fascine a tal nivel, pero... Es que es lo que comentaba yo al principio, digo, es que cada uno tiene su propia opinión. Entonces, a mí me parece totalmente lógico. De hecho, fíjate, uno de los juegos que causa polémica, a mí, sí, fíjate, esto es un poco, digamos, no, saliéndome aquí de la línea preestablecida, pero uno de los juegos que a mí más me ha sorprendido a nivel argumental y con los que más me he divertido jugablemente en esta generación es Horizon Zero Dawn. O sea, y yo conozco a mucha gente que no ha podido con Horizon. Yo no pude con él. Sí, ¿ves? Por ejemplo. Yo digo, es que cada uno tiene su opinión. Y yo lo comentaba con ellos y decían, es que no puedo. Se me hace tedioso, se me hace cuesta arriba. Y digo, yo fue un juego que disfruté muchísimo y que probablemente tenga el último mejor tercio de esta generación, narrativamente hablando. O sea, tiene una recta final que es impresionante. O sea, junto con la de Red Dead Redemption 2. O sea, pero una recta final increíble. Y luego, por otro lado, estos amigos, por ejemplo, son muy fans de la saga Halo. Y oye, yo la intento ver y es que me parece... ¿sabes? No puedo con ella. Pero no por ello criticamos al otro y decimos, no, tú estás equivocado. Tu juego es mierda. No, digo, oye, no. Puede ser un gran juego, no te lo niego. Lo que pasa que a mí, con mis gustos personales no me gusta, pero a ti te puede gustar perfectamente. Y ahora parece que es lo que con este tipo de juegos no se puede hacer, de decir, pues solo hay una opinión y si disientes de ella, pues algo te pasa. Yo, mira, brevemente y por dar paso ya a los compañeros, el problema que tuve yo con el Horizon fue que lo jugué una hora y media y me lo dejó un amigo. Y cuando llevaba hora y media vi el rollo que era, que yo también tengo un problema, y es que el tema de los mundos abiertos, cuando veo que se me hacen... No sé, o sea, le puedo dar un Breath of the Wild sin ningún problema, le puedo dar a otro tipo de juegos de mundo abierto, pero cuando utilizan esta excusa para hacer un juego de mundo abierto, cuando si me lo hubieras hecho como un juego lineal, igual me lo hubiera tragado enterito. Pues a mí eso de que me obliguen o que intenten darle esa falsa ilusión de juego largo, que por cierto The Last of Us lo tiene sin ser mundo abierto, y ojo que querían que lo fuera, no sé, me pierde el encanto. Y aparte, ya digo que si el juego tiene buena historia y tal, no tengo ningún problema en ponerme delante de él. Pero lo que sobre el Odyssey, lo que me pasó concretamente fue, vale, llevo hora y media, dos horas, me han planteado lo que es la historia. Cogí y le dije a mi colega, digo, oye, tú que ya te has pasado el juego. Digo, va a pasar esto, el final va a ser esto otro, y va a resultar que este gran misterio que te ponen aquí es esto, y se empieza a partir el culo y dice, es así, es todo lo que has dicho. Y dije, vale, toma el juego, se lo devolví. O sea, el problema es que fue ultra predecible, y encima venía de recién jugado Breath of the Wild, y a ver, fue más el punto de la historia, de decir, qué emoción tiene algo que me estoy oliendo desde el minuto cero, que no el tema de que fuera mundo abierto. Entonces ya se me juntó todo y a pesar de todo lo tengo, o sea, lo compré más adelante, la complete a buen precio y demás, y en algún momento me gustaría darle una oportunidad como se merece. Uh-huh. Pero mi problema con ese juego en particular fue este. Bueno, pues bueno, muy bien, así como por las primeras experiencias. Entonces, siguiendo el orden que habíamos establecido previamente, Mike, si quieres pasar a comentar así tus impresiones sobre el juego una vez acabado, pues ¿qué te pareció y cómo te quedaste después de todo? Pues mira, hice un stream y ahí prácticamente en Twitch está todo lo que me pasó, pero en un resumen general... Al principio, como cronológicamente hablando, al principio estaba ilusionado. Incluso cuando muere Joel, yo quería ver el lado positivo y seguía emocionado porque, al final de cuentas, si ves narrativas como Game of Thrones en La Boda Roja, definitivamente hay maneras muy buenas y razones muy buenas para matar a un protagonista y hacerlo bien y hacerlo que... la narrativa tenga sentido. Quería dejar de lado un poco el hecho de que yo lo emboscaron de la manera más increíble, porque realmente en cuanto a cómo es Joel, él hubiera sido desconfiado de todas esas personas en vez de bajar su guardia, pero quería ver un poco más allá de eso. Quería decir, bueno, no tenían tiempo de hacerlo, es un pequeño error que... Si lo que viene está bien, pues todo perfecto. Uh-huh. Me empezó a gustar la relación de Dean con esta Ellie, todo bien. Me gustaba ese ¿cómo explicarlo? Como esa química que tenían las dos en cuanto a la super seriedad de Ellie y lo bromista que es Dina. Uh-huh. Me gustaba. Llegué al pedazo de ese pequeño que es como un mundo abierto y pensé que así sería el resto del juego por zonas, no necesariamente que de ahí te dejaran salir a todos lados, que sería un poco así por zonas, lamentablemente no lo fue. Y creo que en el momento en el que todas mis ilusiones se rompieron y todo se empezó a venir abajo es cuando llega lo de que Dina está embarazada, porque más allá de resolver eso como un conflicto real entre los personajes, lo ponen simplemente como una piedrita en el zapato para Ellie, que muy pronto se arregla porque ya llegó Jesse, absolutamente de la nada, que por cierto, todos los engaños que hubo a través de trailers y demás... Eso lo comentaremos también, lo de la... Sí, eso es algo de lo que totalmente quiero hablar. Entonces, de ahí me empezó a desilusionar muchísimo y En algo que estoy en desacuerdo con ustedes es en que no terminas un juego si no te gusta. No necesariamente yo soy alguien que literal me recomendaron hace años la saga de Crepúsculo antes de que estuvieran las películas. Leí el primer libro y lo odié, pero lo tenía que terminar porque si no me daba como cierta ansiedad. Y era como de, para criticarlo lo voy a terminar. Y terminé eso. Cuando llega el pedazo de Abby, yo ya no quería jugar, pero lo hice más por deber, por el terminar el juego al final de cuentas, porque personalmente, mientras todo lo que es Abby, que tiene como el mejor gameplay, a mi opinión, tiene todo esto de los jefes, el jefe final del hospital, por ejemplo, es extremadamente bueno. Mejor. Pero yo no podía empatizar con ella, de ninguna manera, porque más allá de que nos pongan un poco esto de la tragedia de ella y demás, esto, en mi opinión, debió haber sido antes, narrativamente debió haber sido antes. Creo que este juego se pudo haber dividido muy bien en dos, pero ya más adelante hablaremos de eso. Yo es que coincido contigo en el hecho de que a veces la idea es buena, pero no está bien ejecutada. Así como, es. Como si se hubiera... Es como un puzzle, ¿no? Si las piezas las hubieras colocado de otra manera, dándome una... Es como si metes el desenlace primero y luego el nudo y la entrada. Es decir, una vez me das el asesinato de Joel sin un contexto previo a quién es esta mujer, yo no puedo empatizar. Si tú me das un contexto de quién es ella, juego con ella, me hago a lo que es ella y luego llega un momento en el que pues algo cambia o se da cuenta de ¿sabes? De quién es Joel, puedes llegar a entender mejor. Ya tienes ese background de ese personaje y hasta cierto punto te puede ayudar a empatizar. Pero es que en la primera hora de juego, ¡pum!, una total desconocida, exacto. Y ya sí, te haces. Entonces, es muy difícil de empatizar y lo intentan por activa y por pasiva durante todo el juego, que luego lo pasaremos ya a comentar más en profundidad. Y conmigo no lo consiguen, o sea, igual que a ti. Que precisamente eso iba. Empiezas con Abby, quieren hacerte empatizar con ella. No puedo por una cosa muy simple, bueno, dos cosas. La que acabas de mencionar y el hecho de que este asesinato de Joel no fue algo que parece que le haya costado trabajo, que luego le dé remordimiento ni nada del estilo. Fue una tortura, literalmente. Fue algo que para mí, dentro de cualquier tipo de valor moral que pueda tener, torturar a alguien ya está mucho más allá de simplemente una redención tan, tan simple. Si le hubiera pegado un tiro nada más en cuanto lo ve o algo del estilo, hubiera sido un poco más abrupto, sí, pero creo que sería, esto facilitaría mucho empatizar con Abby. Luego viene todo lo de la manipulación emocional de, ay, mira, Abby sí acaricia perritos, qué linda, ¿no? Y es como una manipulación que a mí me pareció muy, muy barata. Y al final, pues, no quería jugar. Y luego, cuando yo ya quería así de, o termina o que me den una parte de él. Y quiero ver qué pasó con él y demás. Y cuando nos dan la parte de Ellie, al final, ya nos sacan de Seattle y nos llevan a un lugar que quién sabe dónde es, a nadie le importa y simplemente los tipos que están ahí son malos porque son esclavistas, pero ya no tienes ningún tipo de equipaje emocional en cuanto a lo que eran los Wolves o los Scars y demás que ya los habías conocido, ya nada de eso. Entonces, para ese momento, la verdad, ya había desasociado muchísimo con el juego. Simplemente quería que terminara. Literal, pregunté a uno de los que me estaba viendo cuánto faltaba. Me dijeron que como una hora, media hora. Y con eso me di por servido porque estaba a punto de renunciar. Y al final, en cuanto a la pregunta de si va a la estantería, pues no, nunca. Probablemente no. Para mí es mejor si ese juego no existe. Yo en el canon de mi cabeza solo existe The Last of Us Parte 1. Como cuando preguntan The Last of Us 2, dices, ¿qué The Last of Us 2? Eso no existe. Eso nunca ha existido. Bueno, pues muy bien. Bueno, es interesante, por ejemplo, ver que cada uno tiene unas ciertas críticas, tanto Adri como Mike, pero que no son las mismas. Por ejemplo, vemos que cada uno ha tenido como ciertas críticas sobre el juego, pero diferentes apartados, diferentes aspectos el uno con el otro. Entonces yo creo que también es interesante para luego hilar el debate. Y Dante, pues tu turno, ¿qué nos puedes comentar de tu experiencia con el juego así también brevemente? Yo creo que lo que más definiría para mí el juego es simplemente innecesario. Siento que The Last of Us como saga o como juego, nada más como historia, en la primera entrega, si la hubieran dejado en el final y no la hubieran continuado, hubiera quedado absolutamente perfecta, no hubiera tenido ni fallos, ni incongruencias, hubiera quedado como una gran historia y ya. Pero lo malo fue que trataron de continuarla y de una manera, como dicen, algo contradictoria. No me gusta que a lo largo del juego, por ejemplo, como mencionaron, nos tratan de meter la idea de que empaticemos tanto con Ellie como con Abby, pero después, en la conclusión final, se nos da la obligación de seguir el camino que ellos nos han pactado. Es como si a lo largo de todo el juego nos dieran muchas elecciones, pero me da más o menos el ejemplo de Mass Effect 3, que tantas elecciones, al final prácticamente para nada. Nos hicieron empatizar con dos personajes para la que al final simplemente tuviéramos que irnos por el camino de uno estrictamente. Además de eso, siento que el juego, yo sí la verdad me demoré mucho más tiempo en pasarlo, porque soy alguien que le gusta ver hasta el más mínimo detalle en los juegos, y sí es cierto que técnicamente y visualmente es impactante, es un juego que sorprende en los escenarios, en las expresiones faciales, incluso creo que fue algo novedoso, tan solo unas físicas en una cuerda, que es algo que sorprendió bastante, pero en el resto sobre todo, porque es que The Last of Us es una historia bastante ya grande, ya mucha gente la conoce, ya mucha gente la ha aceptado, es una historia de la que esperas mucho, y desde los trailers yo creo que era una de las historias más esperadas, pero comenzando por el hecho de que los trailers estaban engañando a la gente totalmente, dieron expectativas de cosas que jamás pasaron, o simplemente engañaron a todos los que estaban viendo esos trailers pensando que unos personajes iban a hacer otra cosa, y terminaron haciendo otra completamente opuesta. Eso también me molestó, y yo creo que lo que también hay que comentar es la muerte de Joel, que yo creo que todos los que vimos los trailers ya esperábamos de alguna u otra manera que Joel iba a morir. No sé por qué, pero se veía venir. Sí. Pero de la manera en que lo hicieron, no me parece correcta. Si vas a matar a Joel, hazlo, por mí no hay problema. Pero lo que me molesta es que no causa ningún impacto en lo absoluto. La muerte de Joel no tiene ninguna repercusión. Porque sí, te dan toda esa historia de la venganza, de que Ellie se va a vengar de todos. Pero cuando ves el final, y sobre todo cuando dejan ir a Abby, te preguntas, ¿todo esto para qué? Si te enfrascaste en un viaje entero por venganza, ¿para qué? Para darte cuenta que al final lo que no quieres es venganza. Perdiste a todos tus seres queridos, todo por nada. Y creo que también es por eso que siento que, no sé si recuerdan, una de las partes, creo que para mí es una de las partes más bonitas del juego, que es cuando Ellie y Dina están con el bebé en una granja. Es una parte muy pacífica. Para mí el juego debió haber acabado ahí. Sí. Porque siento que desde el momento en el que Ellie abandonó a Dina, que de por sí fue una cosa muy tonta, simplemente porque Tommy le hizo sentir culpa, siento que es algo muy forzado, porque yo creo que Ellie, a pesar de que sí, en este último juego se volvió un poco más temperamental y se deja llevar un poco más de sus sentimientos, no creo que es algo que haría. Aparte de eso, no ayuda en nada a la trama. Lo único que hace es dar un poco más de gameplay y dar el final la pelea con Abby y absolutamente nada más. Entonces creo que es algo necesario, y para mí hubiera sido un poco mejor el juego si hubiera acabado en esa zona donde Dina y Ellie están con el bebé, y hasta ahí hubiera acabado la historia. Pero no me gusta es que la alarguen innecesariamente. Y creo que también otro de los puntos que me gusta, como lo mencionaron, creo que Ángel lo mencionó antes que yo, es que te permiten jugar como el antagonista del juego, y eso es algo que me parece de verdad brillante, porque en muy pocos juegos lo vemos. Pero simplemente el antagonista en el que nos ponen a jugar en este momento, que es Abby, es un personaje con el que no quieres empatizar, a pesar de que en todo el juego y en todo momento se esfuerzan por hacerte empatizar con ella, en sentir cariño por ella, en sentir tal vez lástima por todo lo que ha pasado en su historia. No logras hacerlo porque es simplemente un personaje que no te logra enganchar, sobre todo ya habiendo conocido personajes un poco más carismáticos como lo son Joel o la joven Ellie. Entonces yo creo que, a pesar de ser un movimiento bastante inteligente, el hacernos jugar como un antagonista, fue manejado un poco mal en esta entrega. Si lo hubiera manejado un poco mejor, creo que hubiera podido ser un juego excepcional, de hecho, porque creo que lo único que falla el juego de Last of Us 2 es mayormente en historia, tal vez unas cosas repetitivas en el gameplay con respecto a la primera entrega, pero más allá de eso, lo malo que veo es la historia, porque el resto es un juego bastante impresionante, como lo mencioné antes. Y también me llega también a la mente una comparación con Red Dead Redemption 2, que es uno de los juegos, creo que para mí, con una de las mejores historias que hemos tenido últimamente. Uh-huh. Y si no han jugado el juego, por ejemplo, de pronto los que nos están escuchando, si no lo has jugado, spoiler, que no spoiler, sé por qué no lo has jugado. Un momento y me quito los auriculares, que yo todavía no me lo he acabado. Ah, bien. ¿Ah? Perfecto, menos mal. Pon un mensaje en el chat y me lo vuelvo a poner. Perfecto. Lo que mencionaba es que en Red Dead Redemption tomaron una apuesta un poco más madura hacia las historias. Y al final del juego, la decisión que tomaron fue que Arthur muriera. Uh-huh. Y es algo parecido a Last of Us porque es un personaje muy carismático y un personaje que queríamos desde el primer momento, pero por alguna razón la muerte de Joel se siente sin sentido y de verdad algo molesta. Uh-huh. En cambio, la muerte de Arthur se siente totalmente heroica y algo con lo que estás totalmente bien. Yo creo que es, sí, sin entrar mucho más, porque si no vamos a tener a Adri sin los auriculares los minutos. Pero ahora que lo traes, yo creo que es, fíjate, lo de Red Dead Redemption, para mí también uno de los mejores finales, historias, últimos tercios y probablemente el mejor personaje creado de esta generación, sí. Arthur Morgan. El final es triste, Arthur muere, pero muere de una manera tan heroica, ayudando a su amigo, y al final te quedas como con esa tristeza sabes, de decir, no debería de haber muerto, pero es una muerte digna. Y dices, qué bonito. Y además, si lo has hecho con el karma bueno, con ese atardecer y todo, creo que es perfecto. Y además el juego... Es una escena muy bella. Sí, y luego el juego, digamos, es la redención, la redemption, ¿no?, de Arthur, pero además te enlaza como con ese... Esa venganza que tú tienes, ese sentimiento de venganza que yo creo que todos podíamos tener hacia Abby en The Last of Us 2, tú lo tienes hacia Micah en Red Dead Redemption 2. Y Rockstar es tan inteligente que te dice, bueno, el personaje principal está muerto. Ahora te voy a permitir manejar a John Marston y te vas a quedar a gustísimo reventándole un cargador en la cara en lo alto de la montaña a Micah. Y yo ahí me quedé súper satisfecho. Cuando lo haces. Me quedé satisfechísimo. A gustísimo. Por supuesto. Y creo que es algo que tomaron de la primera parte. Voy a mencionarlo rápido para que nuestro compañero pueda escuchar por fin. Creo que es algo que tomaron de la primera parte, que también cuando, después de que John moría, tomas el papel de su hijo. Y en esta parte de Red Dead Redemption 2, tomaron la inspiración de eso y después de que pasa lo que pasa con Arthur, juegas con John, pero a pesar de que muere el protagonista y como tú dices, sientes un poco de rabia y tristeza, siendo una muerte honorable y siento que te permiten de verdad descargar toda esa ira, por así decirlo, esa frustración que tienes, hace que la muerte, a pesar de que sí sea triste, la sientas como algo necesario para la historia y algo que le va muy bien a la historia. Uh-huh. Entonces ahora sí, si nuestro compañero desea ponerse los audífonos para seguir escuchando, que no quiero que se pierda más. Y continuando con lo demás, yo creo que eso es lo que siento del juego porque se siente bastante necesario y... hay muchas cosas que están muy bien implementadas. Creo que la manera de contar la historia en ciertas partes es muy, muy buena. Pero en cierto modo, y a medida que vas avanzando en el juego, se vuelve un poco más caótico la manera de contar la historia, se vuelve un poco más distraído, te dejan en una suerte de mundo abierto, que la verdad no es ni mundo abierto, y hace que te haga creer que el juego es más largo de lo que es, solo para que te trates de enfocar más en las cosas que están pasando, pero... no consigue tener esa profundidad que el juego quiere tener. Y creo que es algo que Neil Druckmann, de Naughty Dog, trató de decir en un video que hizo, pues porque obviamente el juego recibió mucho hate. Entonces él hizo un video, creo que en Twitter, en donde explicaba el por qué no estaba de acuerdo con todo esto, pero a pesar de que, pues obviamente, él es uno de los directores del juego y ayudó muchísimo, entonces él debe tener muchos argumentos para defenderlo, pero es curioso que por cada argumento que él tiene para defender el juego... cada fan tiene otros tres para decir por qué el juego no es bueno. Entonces, creo que en general siento eso. El juego es bastante innecesario e inefectivo en todo lo que quiere lograr. Pues completamente de acuerdo con todos. Creo que Adri ya está por aquí. Por sí. Suerte no le hemos reventado el final del reto. Espero no haberlo hecho. No me he enterado de nada. Perfecto. No, y es que además merece la pena, porque es una recta final, vamos. De las mejores. Uf, pero sí. Me merece la pena descubrirla por uno mismo, entonces no. No spoilers. Pues, bueno, ahora que hemos comentado un poquito las impresiones de cada uno, ahora sí que ya sentíos libres de eso, de saltar a la conversación, no hace falta eso, pedir permiso ni nada, ya como un debate entre todos. Entonces, sin ningún problema podemos entrar al trapo. Y si queréis, pues para comentar alguna de las primeras, ya en profundidad, una de las primeras... imágenes, ¿no? Así del juego, ¿no? Que nos traen como como uno de los dilemas principales. Si queréis, podemos empezar con la muerte de Joel, que es algo que acontece en la primera hora y media del juego. O sea, nos dan esta falsa impresión de que lo manejamos con un caballo literalmente 5 minutos. Ese es el tiempo de juego que tenemos con Joel. Jugamos como el caballo, no como Joel. También. Es verdad. Pues nada, tenemos 5 minutos de juego con él. Y yo, es que es lo que comentaba, me parece que era Dante. Digo, yo creo que todos nos esperábamos que Joel iba a morir en este juego. De hecho, yo en el primero tenía la certeza de que uno de los dos personajes iba a morir. No sé si era Ellie, no sé si era Joel. Y al final, bueno, pues te llevas la alegría de decir, bueno, qué bien, los dos han sobrevivido. Pero luego en el segundo yo decía, Joel tiene que caer, porque le tiene que pasar el testigo a Ellie, ¿no? Para que ella lleve la historia, ¿no? Es como, bueno, pues el pass de batón, ¿no? Como se dice en inglés, ¿no? Para que ella prosiga con toda esta historia. Entonces, si a mí la muerte de Joel me la traes a la mitad del juego, o al 60% o algo así, después de que me has dado este tiempo para interactuar con él y con Ellie, a mí me parece perfecto. Incluso te respeto la manera de matar a Joel, muy, muy cruel, muy visceral, ¿no? Te lo respeto, pero cuando a mí me lo traes en la primera hora y media del juego, me causa un problema, porque el primero, lo que te da a entender cuando acaba con ese final tan, tan magnífico, el de Last of Us 1, lo que a mí me da a entender es, bien, en la segunda parte nos van a mostrar los dilemas en esta relación paterno-filial entre Ellie y Joel. En algún momento nos van a mostrar cómo Ellie descubre todo, cómo se van a enfadar, cómo durante estos 4 años, hasta que ella ya, pues, claro, el primero era una niña barra adolescente, en este ya es una mujer hecha, cómo durante todos esos años esa relación va evolucionando. Y de hecho, para mí, el mejor momento del juego es el del museo. Para mí. O sea, es de los mejores. El momento donde yo noto el de Last of Us 1, donde noto la conexión entre esos dos, esas conversaciones, esos chascarrillos, esas bromas para aliviar la tensión del momento que vives en un mundo postapocalíptico. Y la escena, que además te la puedes saltar, cuidado, la escena del cohete, del avión, del módulo lunar. Si tú no entras allí y te vas por la puerta, te la puedes perder, es prescindible. Y me parece la escena más magistralmente dirigida y llevada de este juego. ¿Y por qué? Porque es que tiene a Joel y Ellie. The Last of Us es la historia de Joel y Ellie. Y eso en la primera hora y media ya me lo has quitado. Luego me puedes meter 3, 4, 5 flashbacks. Ya no tiene la misma carga emocional. Ya no se siente lo mismo. No es lo mismo. Y de hecho yo creo que intentaban crear este shock. Y yo creo que el mayor mal de la industria del entretenimiento en este último lustro, que es el de subvertir tus expectativas, que es lo que ya intentaban hacer con Star Wars, y cuando crees que va a ser esto, no, te lo cambio en el último segundo, es algo completamente diferente, y da igual si tiene sentido o no, es subvertido tus expectativas, por lo tanto es bueno. Y yo creo que es lo que intenta. Primera hora y media de juego, te matamos a Joel y este shock que debería de ser, oh Dios mío, he perdido a Joel, no puedo jugar más con él, qué shock. A mí no me causó nada y os voy a decir el por qué. Porque yo en los trailers, yo he visto imágenes de Joel de mayor y en la primera hora y media del juego no está ahí. Yo he visto imágenes en los trailers del juego de Ellie que le tapan la boca, se da la vuelta y Joel está ahí diciéndole, no te voy a dejar hacer esto sola. Entonces yo pensaba, mientras veía la escena. Le han pegado un tiro en la pierna. No pasa nada, se va a recuperar porque en el futuro tiene que estar presente en estas escenas. Cuando le están reventando la cara jugando al Wii Sports Golf con Abby, digo, bueno, no le matarán, le van a dejar mal, pero tiene que sobrevivir. Entonces no es hasta que pasa esa escena y veo a Ellie delante de la tumba de Joel y digo, ah, que lo han matado. Que sí. ¿En serio? Que lo han matado. Y entonces ahí es cuando se crea un conflicto en mi cerebro, como diciendo, vale, y las escenas que yo había visto antes de los trailers, ¿cómo, esto cómo va? Entonces, en vez de causarme shock, de causarme... no me causa nada, porque es como no me lo veía venir, no tenía sentido con lo que me habías mostrado, entonces lo que me deja es descolocado. Y luego... Adelante, Adri. A ver, es que claro, yo no sé si venía sugestionado por el hecho de haberme spoileado ya el juego. Entonces, al margen de haberlo leído ya antes, el saber que iba a reventarlo, yo ya me lo esperaba. Es que tanto protagonismo a Ellie en todo el marketing que se han molestado en hacer, para mí era algo evidente de que iba a pasar antes o después. Y cuando leí las filtraciones fue en plan, vale, estaba clarísimo. Pero claro, es eso, son muchas cosas. Por ejemplo, me parece desproporcionado a muchos niveles el hecho de que, por ejemplo, en la misma escena en la que se entra, en la cual vemos cómo se entrecruzan Joel y Tommy con el grupo de Abby. Uh-huh. Yo cuando vi a Abby ahí y vi que veían Jackson y que, hostia, está ahí, tenemos que ir, yo digo, ya está, esta es la que le va a reventar la cabeza. Uh-huh. No sabías por qué, pero te lo hueles. Y cuando llegan allí, se cruzan así sin querer, le salva la vida y todo esto, y Abby tiene esa distancia, pero de pronto Joel, en un momento de guardia baja, aquí es cuando yo veo la primera muestra de que parten con lo conocido. Y es, en el primer juego hay muchas partes y una escena en concreto en la cual Joel abronca a Ellie cuando le va a decir su nombre a un tío con su hijo, el hombre este negro, y le dice, no digas tu nombre, no puedes dar las confianzas así como tal. Lo precavidísimo, el problema es ese, que se parte con lo que conocías de Joel y de Ellie también. Nunca lo haría porque nos han mostrado que no es así. Efectivamente, y es que te lo han mostrado en la puta cara. Ese es el problema, que te están engañando, te están diciendo, ah, bueno, queda así. No, eso no. ¿Qué va? Tonterías. Claro, ese es el problema, que de pronto no dudan en decir, yo soy Tommy y yo soy Joel. ¿Vale? ¿Por qué dices tu nombre así de primeras a un grupo de tantísima gente cuando luego a uno solo con su hijo, que dices, joder, tiene al hijo, no va a hacerte aquí ninguna perrería? ¿Por qué ese contraste, sabes? Y luego, claro, el tema del ensañamiento, es decir, vale, Joel se cargó a tu padre, al padre de Abby, de un tiro en la cabeza porque estaba en medio y porque se iba a cargar a esa chica. Punto. No miró ni que fuera porque ese tío le hubiera hecho ninguna historia en la vida ni nada. No iba por él, simplemente fue un daño colateral. Vale, se lo carga. Una casualidad. Hasta luego, efectivamente. Sin embargo, la otra, su vida ya de pronto rodea de Abby en torno a eso. Me voy a mazar 4 años, voy a buscar a este cabrón y le voy a reventar la cabeza. Y encima, no es solo que digamos eso, en plan, lo voy a matar, no, es tortura pura y dura. Es decir, su vida ha girado en torno a eso. Pero luego se lo carga y ya está, ¿sabes? O sea, su vida sigue. No muestra ningún tipo de liberación ni de nada, no tiene consecuencias para ella, y sin embargo ves que al resto de personajes sí les ha afectado. Por ejemplo, a Mel, la chica esta que está embarazada. A los demás sí que les afecta, pero a Abby no. Y luego, sin embargo, por el otro lado, te tienes que creer que Ellie, que a pesar de mostrarte los flashbacks y todo eso, que incluso yo hay cosas que digo, vamos a ver, cuando le dice, mi vida ha perdido todo su sentido, o sea... te salva la vida y tú solo piensas en que ibas a morir para hacer una vacuna, es decir, vacuna que primero ya lo han intentado con otra gente sin éxito, luego que estás en un mundo posapocalíptico, no van a poder hacer ahí una Bayer y de pronto van a hacer vacunas masivas que ni el coronavirus. Y aparte que aunque sea un poco, bueno, quizás es pasarse de listo con el comentario, es un hongo, no hay vacunas para hongos. Eso pensaba yo. De hecho, hace pocos días vi un video exactamente de lo mismo, de que me informé un poco y decía que para hongos y este tipo de infecciones no hay nada de vacuna, era imposible. O sea, en sí, en cierta medida, Joel hizo lo correcto. Claro, que es en plan, que Ellie, por muy adulta que nos la quieran mostrar, es una criaja, o sea, está en la edad del pavo todavía que se cabrea con Joel porque le ha salvado la vida, porque su vida ya no tiene propósito, porque no sé qué, porque ya ella es mayor, no te metas conmigo, no me defiendas, puedo defenderme sola, o sea, eres una puta criaja y encima le has despreciado el hecho de que te haya salvado la vida, o sea, no tiene, no sé. Son muchas cositas así que dices, ¿por qué este tipo de actuaciones? ¿Por qué me intentas vender como que no, es una joven rebelde? No, no sé qué. Son muchas pequeñas cositas que son lo que me parten. Y En cuanto a luego. eso, yo creo que sí tengo que estar un poco en desacuerdo. A mí sí me hace sentido porque, en especial con el DLC de Left Behind, te da un contexto muy grande en cuanto a Ellie, que al parecer desde siempre ha sentido que toda la gente alrededor de ella se va o que incluso llegan a morir a causa de ella, por ejemplo, Tess y cosas del estilo, y que todo eso al final no haya servido de nada en un mundo que pues no parece tan bueno o clemente con ninguna de las personas. Creo que sí tiene cierto sentido ese enojo porque en cierto momento ella llegó a tener pues igual como estos deseos de bueno, ya vamos a morirnos con la otra chica, pues ya es que es lo peor que puede pasar, y lo peor que a ella le pasó fue ser inmune. Entonces, como que esto de ser inmune fue en sí una maldición, y que al final de cuentas se podía curar de esa maldición, por llamarlo de alguna manera, a la vez salvando a los demás. Que digo, ya en cuanto a lo de si se puede hacer una vacuna o no, eso ya depende más de el tipo de infecciones, cómo estén escribiendo el juego, más que otra cosa, que al final de cuentas es ciencia ficción. Pero al final ella tampoco, o sea, sí, vale, al final el propósito este de que quiere morir, que todo sirva por algo, y al final lo que consigue es absolutamente todo lo contrario, porque incluso cuando acaba este segundo juego, lo único que consigue es que su pareja y tal también la abandone, o sea, Ah, no, es que al claro. final pierde a todos, o sea, no cierra, no es capaz de cerrar ese círculo. En vez de decir, bueno, vamos a intentar que todo vaya lo mejor posible o intentar, no sé, quiero decir, ya en el punto en el cual no ha podido acabar con Abby y es ella la misma que le perdona, tienes ya tu casa, tu familia, tu todo, vale, sigues teniendo vamos a decir, te vienen esas imágenes de Joel muriendo, pero al final es como que nunca va a estar en paz. Pero, o sea, a ver, sí, es un conflicto interesante, pero el problema está en que parte un poco con lo que te vienen prometiendo de que iba a ser una venganza o que, en fin, lo que decíamos, que al final te están vendiendo como que Abby también tiene algo que decir, que no es solo un NPC que es el malo del juego y ya está, sino que Abby también tiene voz y no te dejan luego demostrar eso. Y sobre todo también. La doble moral, ¿no? Sobre todo en los juegos de Naughty Dog, porque en Uncharted pasa lo mismo. O sea, me estás diciendo un tío que busca tesoros, que se carga 700 soldados él solo, luego tiene una casita, vive feliz, no le arresta a nadie. Y aquí pasa lo mismo, es decir, Abby, me matas a todo el mundo. Perdón, Ellie, te cargas absolutamente todo Cristo y de pronto te cargas a una embarazada y te da ahí un chungo que te pones a vomitar y todo. O sea. No sé, Exacto. Y porque creo que lo que ante una. mencionas. Sí, pero Bueno, después, sigue ya, ya comento. fíjate que después de cargarse a Mel, que dices que está tan mal, que se pone a vomitar y todo esto, es como pasan 2 minutos, bueno, ya, ya está bien, Y vamos a correcto, matar a todos normal. 300. Sí, pero como por ejemplo en la parte de Lev. Oh, vamos a la isla de los serafitas, allí están todos, tal, no sé qué, tenemos que ir a rescatarlo. Ya no sé si era Lev o Sí, Ale, O porque se la iba otra ahí chica. sin sentido a buscar a la Sí, madre, una isla va. donde los está. Es que no tiene sentido esa parte ninguna. Claro, y encima luego es en plan, bueno, vamos para allá, sí, nos hemos tenido que ir porque nos iban a matar, porque, en fin, ¿sabes? se ha rapado como un chico, eso no lo puede hacer, porque, en fin, ahí tenemos la parte de la secta homófoba, que era lo que en las filtraciones salían. Uh-huh. Vale, estamos de acuerdo, pero, joder, nos acompañan dos personas que han vivido ahí toda su vida, que se han criado ahí, que han crecido ahí, que habrán hecho amigos, y de pronto me dices que no les impide absolutamente nada el llegar y asesinar absolutamente toda su... todo su poblado, todos sus vecinos, toda esa gente con la que han crecido. O sea, ni pero, te dicen, mira, no te ahora... incitan tampoco a ir al sigilo. Es decir, esta gente, vale, pensarán mal, pero son mi gente, he crecido con ellos, en el fondo no son malas personas. No dicen ni un comentario así. O sea, es en plan, llegamos, asesinamos a todos y a tomar por culo. O sea, no, pero mira, veo tu jugada y la subo. O sea, en el mismo lugar. Abby, que se ha estado criando 10 años con los wolves, con los lobos, llegan a la isla para cargarse a los serafitas y es y ella la que se va también. Cargando a todos sus amigos. Sí, sí, sí, sí, sí. Y a la gente con la que ha convivido, que hay algunos que los ves, hay soldados y te dicen, Abby, tal, ¡pum!, tiro en la cabeza, ¿sabes? Que es como... Sí. ¿Sabes? Dar a saber que incluso los soldados están diciendo, ¿qué coño haces tú aquí? Y... ¿Por qué nos estás disparando? Es que ahora te cargas a tus compañeros, te cargas a un perro y dicen su nombre, te cargas a un soldado y dicen su nombre, Dios mío. Han matado a mi hermana después de estar todo el puto juego con ella para salvarla, para no sé qué. Se la cargan y de pronto no hay tiempo para llorar. Y lo siguiente es, venga, vamos por aquí, Abby. Dices, pero joder, muéstrame en el doblaje al menos que no hay, o sea, que hay dolor, coño, que no sea en plan, pues se han cargado a mi hermana, me he tirado medio juego haciendo perrerías para salvarlos y ahora resulta que la revientan en un momento y aquí no ha pasado nada. Pues tío, a mí ese tipo de cosas me hacen perder ningún tipo de implicación con ningún personaje, o sea, me hace que me la pele, es que no tiene más. Y dos cosas en este sentido, creo que... Por un lado, esto entra un poco a lo de la manipulación barata de lo que hablaba en cuanto a Abby, porque incluso estas cosas que nosotros ahorita estamos analizando como es que esto debería pintarse al menos como malo, como que le da remordimiento tanto lo de Joel como lo de matar a gente que ella conoce y demás, no se hace porque yo siento que a los creativos les daba miedo hacerlo de esa manera porque esto haría que... Abby no sea, bueno, cueste mucho más trabajo empatizar con ella del que de por sí ya cuesta. Entonces esta manipulación emocional barata es como, mira, con Ellie si haces esto sí te lo vamos a pintar como que es malo y como que ella tiene remordimiento y como que le cuesta y cuando mata a tubazos a esta chica del hospital... como ella sí lo resiente y llega muy mal con Dina y demás... Pero con Abby, ni lo de Joel en la casa, ni lo de matar a sus amigos, ni lo de los serafitas. Y al mismo tiempo creo que también nos da un señalamiento de que hay una... Odio cómo se ha usado últimamente esa palabra, pero sí una disonancia ludonarrativa en cuanto a... Te están diciendo que tal vez la venganza no es mala, que matar no debería ser glorificado, lo que sea, pero al mismo tiempo, por la misma mecánica del juego, tienes que llegar y repartir balas por todos lados, lo cual sí te da un sentimiento de, es que aquí están pasando dos cosas distintas que no me cuadran. El problema que tiene el juego es que es un videojuego. O sea, ese es el problema, porque te pueden vender todo lo que quieran, que el juego es un cambiavidas, que la narrativa no sé qué, que luego tampoco. Pero el problema es que en el fondo, al final, tú vas a acabar manejando un personaje cortando cuellos y pegando tiros a la cabeza por mecánica. O sea, y ese es el problema, que no pierde su parte de videojuego y al final, por lo que sea, por continuar siendo divertido, entretenido o que engancha a la gente... no olvidemos de que es un juego vende consolas para una consola, la más vendida, que tiene que llegar al máximo de público posible, el cual quiere ver cosas adultas pero sin tampoco complicarse mucho la cabeza, y al final ahí lo tienes, te lo tienen que dar mascarito. Por eso digo que al final tú coges esto y dices, vale, es que no deja de ser como irme al cine a ver una peli rollo, yo qué sé, ¿cuál te digo? Una típica palomitera. Pero, por ejemplo, luego tienes otro título, yo pondría Nier Automata, por ejemplo, un juego también adulto, muchísimo más complejo, con una trama que te da para pensar y que tiene muchísimos más dilemas morales y más profundos que lo que tiene este juego. Y sí, vende bien, pero no es el éxito absoluto que es esto. ¿Por qué? Porque a pesar de ser un juego que también ha tenido una, vamos a decir, y que no se tome esto como algo que malo, sino una casualización en el sentido de que es más accesible a la gente respecto, por ejemplo, al primer Nier, pues como es más de, entre comillas, me estoy poniendo ante algo que me va a hacer darle más vueltas, pero a nivel serio a la cabeza, o va a hacer que me complique un poco más, pues no interesa tanto como si este, que es la típica historia de zombies en un mundo posapocalíptico, que es más parecido a The Walking Dead que a otra cosa, y al final pues no deja de ser eso, un videojuego triple A como la, es como la Star Wars de del cine, o sea, sigue siendo un producto palomitero y sin más. Y claro, creo que es el problema porque, como dicen, creo que el remordimiento existe cuando le conviene al guión, porque sí, tú puedes decir que a él le da remordimiento matar a ciertas personas o acabar con las amigas de Abby y todo, pero tú a los 20 minutos vas a estar disparándoles a la cabeza a cientos de personas, matando perros y haciendo cualquier cosa para lograr tu cometido. Entonces es como que, como dices, por el simple hecho de ser un videojuego no logra como que el impacto que quisiera, porque al ser, al tener estas dos características, se contradice a sí mismo en ciertas cosas. Sí, es que realmente, bueno, a colación de lo que dices, yo creo que es eso, que el juego también juega con eso, es cuando al guión le va bien, o cuando es conveniente para el guión ocurren ciertas cosas, pero luego ya cuando no es completamente diferente. Entonces no hay ese consenso, ¿sabes? Como esa... no es igual durante el resto de la aventura. Entonces yo creo que también da lugar a ciertas fallas en ciertos momentos en los que no te lo acabas por creer. O que... Es que es mismo lo de Eli. Vamos a ver qué dicen. No, es que no ha matado a nadie, quiero decir... Es que aunque tú te intentes pasar el juego en sigilo y no mates a nadie, es que las propias cinemáticas te obligan. Tú ya ves que ella se ha cargado a varios, que a Owen y a Mel se los carga a ella, que al perro se lo carga a ella. Bueno, lo del perro, que decía Naughty Dog, no, en este juego va a ser imposible matar perros si tú no quieres. Bueno, los cojones, ni el Dragman. Eso es que también esa es otra. Lo de que GameStop, creo que fue, o una cadena de videojuegos, puso en una reseña en plan, este juego es tan crudo que vas a tener que matar perros. Hola, Call of Duty, ¿cuál era? ¿El Modern Warfare 1 o el 2 o el Black Ops? No me acuerdo cuál, pero vamos, hace más de 10 años y en otros tantos juegos que te has cargado perros. Y aquí es en plan, una tienda hace una reseña diciendo algo que pasa en el juego, que es real, en plan, tendrás que matar perros para evitar que te pillen y ser más sigiloso o algo así, decía. Y que tenga que ir Naughty Dog a decir, no, es que eso no es así, es que no matamos perros, ¿eh? Que nosotros somos buena gente, que nosotros no matamos perritos, por favor, solo va a ser opcional, ¿eh? El que sea malo y los quiera matar lo podrá hacer, pero el que no, no. O sea, que tengas que ir a corregir eso, es decir... No hay huevos. Es lamentable, me parece. Sobre todo ya saliéndome del videojuego en sí, sino de lo que ha sido la compañía y la política que ha hecho alrededor del juego, me parece lamentable, sinceramente. Y de hecho, bueno, yo creo que es un reflejo de la sociedad en la que vivimos. Quiero decir, sí. matamos a un perrito, ¡oh, Dios mío, esto no puede ser! Conferencia de prensa para que lo desmientan, pero oye, luego nos cargamos a 700 seres humanos y eso está bien. Ahí nadie critica, es decir... Digo, no sé, o sea, quiero decir, nos pueden gustar mucho los animales, pero creo que si nos ponemos tan, ¿sabes?, tan exquisitos, tan no sé qué, digo, hombre, pues si te molesta que maten a un perro, digo yo que también te debería de molestar que maten a seres humanos, ¿no? No hay ningún problema en eso. Pero es que además si me dijeran, no, es que mentira, eso no lo tienes que, no lo haces en el juego, pero es que sí que lo haces. O sea, ¿por qué tienes que mandar a corregir algo o hacer que se retracten en una cosa que sí que ocurre en tu juego? Porque no quieres que vengan los animalistas a tocarte los huevos, como han ido por menos cosas, los de la PETA porque salían focas en el WoW o no sé qué leches, o los del Animal Crossing, que dices, pero... Por supuesto, por ejemplo, en Red Dead Redemption, no sé, spoiler, tranquilo, incluso puedes desollar a los animales y no pasa absolutamente nada, porque es algo completamente natural y que concorda la historia del juego. Claro, pues, o sea, y al final es publicidad, ¿sabes? O sea, que la PETA hable de ti, salga la típica noticia, mira los tontos estos, ya están quejándose de tonterías. Al final eso te da también polémica, te da de lo que hablar. Pero no, no les interesa ese tipo de... ni que hablen así, porque ellos son la moral superior, o sea... No, y son fueron en todo su marketing casi puras mentiras, desde... No me molesta que haya una decisión artística de vas a tener que matar perros porque es para que te sientas mal al respecto y... Ok, se vale, es completamente una decisión buena, pero nada más lo que a mí me molesta de todo eso es que fue mentira tras mentira. También dijeron que él iba a ser el único personaje que iba a ser jugable. También dijeron que a Joel y a Ellie le iban a hacer un buen servicio y que iba a ser la historia de los dos. O sea, dijeron muchas mentiras al final del día. Mira, dos cosas. Claro, yo creo que eso fue lo más importante. O sea, yo creo que lo que me molestó fue que desde el principio no fueron consistentes con lo que decían, porque sí es cierto que hay varias maneras de engañar a los espectadores. Por ejemplo, me llega a la mente Avengers, Infinity War, que en los trailers mostraron ciertas cosas que no pasaron en la película para emocionar a los espectadores, pero lo que mostraron y lo que cambiaron no fueron cosas muy, muy que diferenciaban mucho la película del producto final. En cambio, con The Last of Us, nos hicieron pensar que prácticamente la mayor parte de la historia la pasaríamos, si no jugando a Joel, al menos al lado de Joel, acompañado de él. Y cuando jugamos a la historia nos damos cuenta de que simplemente todo fue engañando a los jugadores y haciéndonos pensar una cosa que jamás iba a pasar. Dos cosillas muy breves, ¿vale? Sobre este tema, quisieron hacer un Kojima con Metal Gear Solid 2, pero mal. Porque con Metal Gear Solid 2 en su momento Raiden pasó lo mismo, o sea, nunca se vendió que Raiden iba a ser jugable, ni siquiera que existiera, solo se mostraban imágenes del carguero con Snake ahí a tope, y luego vino la sorpresa. Y luego, por otro lado, el tema de los perros, no voy a decir qué concretamente, pero aquí en The Last of Us 2 me he cargado 700 perros y me ha dado absolutamente igual, porque lo veo como el NPC ese que me fastidia en mi proceso de infiltración. Pero sin embargo, una escena jodidamente dura y que no quería hacerlo, relacionada con perros, y os podéis hacer una idea, que tiene lugar en el Wolfenstein 2, creo que fue, me pareció jodidamente cruda. Eso sí que es hacer... como querían venderte, no, que matar perros está mal, que nosotros no es obligatorio. En el Wolfenstein 2, la manera en que te lo ponen, la manera en que tienes que hacer lo que te toca hacer y el cómo te obligan a hacerlo, eso sí que te deja con un mal cuerpo brutal. Aquí, sin embargo, me cargo 40 perros y ya digo, pues como el que va a comprar. Porque es que no logran transmitir esa sensación de esto que estás haciendo. O sea, me la tiene que transmitir un juego que es un mata-mata, que es simplemente matar, a ver, con su historia, obviamente, pero que en el fondo va a lo que va, es un FPS directo sin más, y el juego, que sí que me lo venden como, no, está llevando la narrativa a otro nivel, es que me da igual cargarme 4 perros, que 3 gatos, que 70 arces, que los animales que salgan. Pónmelo delante, que lo voy a reventar si me molesta en el camino. O sea, es que... ese es el problema. Que no y lo mismo que comentábamos, pasa con humanos, pasa con animales, es que te dan igual todos. Pues bueno, si queréis, así para comentar alguno, bueno, otro punto del juego y tal. Me gustaría que comentases en lo que son las decisiones. Por ejemplo, algo que, no sé, a mí me chocó mucho. Abby se carga a Joel, ¿no? Vale, perfecto, partimos de esa base. No nos olvidemos que tienen cautivos, tienen presos a Tommy y a Ellie en un mundo post-apocalíptico en el que en el primer juego te muestran cómo Joel, tras salvar a Ellie, mata a sangre fría a Marlene en el parking del hospital y le dice textualmente: te tengo que matar porque no puedo dejar cabos sueltos, porque sé que si te dejo vivir vas a ir a por mí. Y en este mundo, sin venir a cuento, deciden que es una buena idea dejar a Tommy y a Ellie libres, porque ¿qué van a hacer? ¿Ir a por nosotros para clamar venganza? Es decir, me parece una decisión que es que no tiene sentido ninguno. Quiero decir, no. Si tú a mí, justo después de eso, dices, los vamos a matar... Y una horda de infectados entra en la casa y, oh, me cago en todo, tal, y de repente empiezan a correr cada uno por su lado y de esa manera se consiguen liberar, lo veo más creíble que o entra una manada de alces, ¿sabes? A la cabaña y a reventar todo. Lo veo más creíble que no, te vamos a dejar vivir. O sea, ¿qué crees que va a pasar? Que luego llegan allí, Eli empieza a cargarse a sus amigos y dice a Eli, te dejamos vivir, ¿cómo nos haces esto? Y digo, es que no la tenías que haber dejado vivir. Es más, cuando luego llega en la boss fight esta del teatro, cuando manejas a Abby, que el boss final es Eli, llega Dina, ¿no? Y todo esto. Y mira, aquí voy a abrir como dos melones, ¿no? Con lo que estoy diciendo. Esa escena me parece incongruente en muchos aspectos. Porque Eli ha intentado cargarse por venganza a Abby. Abby ha visto que han matado a Owen, han matado a Mel, han matado a Manny. Entonces dice, vale, pues ahora yo me tomo la venganza contra Eli. Sale de la isla de los Serafitas para ir precisamente al acuario con el único motivo y la única intención de matar a Eli. Llega allí y esta mujer que nos han vendido, que es súper amable, con un buen corazón, porque acaricia a perros y salva a dos hermanos, tal, en una isla de los Serafitas, porque se siente culpable y actúa como de un modo maternal con ellos. Y, ¿sabes? Que la han intentado redimir para que a ti te guste, como diciendo, no es mala, hizo lo de Joel porque tenía que hacerlo. Cuando llega a la escena final, aparece Dina. Y está a punto de rebanarle el cuello y le dice Eli, cuidado, ojo, no le hagas daño, está embarazada. Y lo único que dice Abby es, bien, good. ¿Sabes? Como diciendo, me la pela, sé que está embarazada y le voy a rebanar el cuello. Entonces digo, ¿qué mierdas de redención me has intentado vender durante las 10-12 horas que la he manejado cuando llegas y a sangre fría estás dispuesta a matar a una embarazada cuando te lo han dicho? Es decir, porque Eli, recordemos que mata a la embarazada sin saber que ella lo está. Una vez la ha matado a Mel, se da cuenta de que ella está embarazada. Pero Abby lo sabe y necesita que sea Lev quien le diga, oye, Abby, tal. Y entonces dice, ah, vale, no. Y digo, yo entiendo que le pueda salvar luego la vida a Dina. Pero a Eli, o sea, ¿por qué no la remata allí? Ha sido a propósito, cargar. Se ha cargado a tu novio, a todos tus amigos, o sea, sí, a todos. Es que ha ido uno a uno, les ha hecho muertes brutas. A la chavala la deja ahogarse con los hongos estos. Se convierte, o sea, al otro chaval que es tu novio, con el que parece que ahí vuelves un poquito y lo revienta. A la amiga embarazada, que parece que no se llevará muy bien, bueno, pero la revienta. Tommy se ha cargado a tu amigo Manny. Joder, la deja ahí, después de ir a propósito a por ella. Es que pero no, en cambio, no, o sea, matan al padre, me lo cargo. Matan a todo tu círculo actual de gente viva a tu alrededor, que es en lo que te deberías preocupar. Te perdono. ¿Qué cojones? O sea, y encima que no ha sido sin querer, o sea, que no que llegó y pues mira, lo siento, estabas ahí. No, es que fue uno a uno. Tú sabes dónde está Abby, pam, te reviento de la peor manera posible, a martillazos en la cara y todo. Pero es que no tiene ningún sentido, es que no tiene sentido. Y bueno, la conveniencia de guión, que incluso me hizo arquear las cejas cuando lo vi, de que cuando Eli mata a Tommy y a... Perdón, cuando Eli mata a Owen y a Mel, casualmente se deja olvidado el mapa con la localización donde ellas están. ¡Vaya, qué casualidad! Sí, ¿sabes? Deus ex machina. Que no sé, hay tantas incongruencias en esa parte, no sé qué piensan Mike y Dante, que no han comentado, pero sí, si queréis comentar algo al respecto. Sí, de hecho, pues lo que me parece es que el juego no respeta sus propias reglas. O sea, en el primer juego, que ya pues, se consolidó la historia en ese juego, plantaron muchas reglas, como el hecho de que Joel era alguien precavido y de que él era alguien muy... que le temía hasta a quedarse sola. Pero en el segundo juego traicionan absolutamente todo y mandan a la mierda todo lo que hicieron. Porque sí, Joel era muy desconfiado, pero en este juego, nada, confía en el primer tipo que ve. Listo, Ellie tiene miedo a quedarse sola, pero a mí, con tal de ver la pequeña posibilidad de venganza, abandona a una familia que ya estaba... No tenía el por qué abandonarla, pero la abandona aún así, solo porque que quiere vengarse de Abby, y a la final no hace nada. Es como si el juego nos plantea muchas situaciones que contradicen a toda la lógica de que ya sabemos y todas las características de cada personaje. Y hablando del epílogo, es un desperdicio de tiempo que yo siento, honestamente, que, y no por llamarme a mí mismo el mejor escritor ni nada del estilo, pero siento que es incompetencia de los escritores tener que llegar a ese epílogo cuando pudo pasar exactamente lo mismo, nos guste o no, en un clímax en el mismo Seattle, durante, no sé, el asalto a la isla de los Serafitas y cosas del estilo. Para que al menos tengamos no solo este background en cuanto a Ellie y Abby, y que todo parezca un poco más como bien amarrado, sino que todo lo que está pasando en el fondo también es de alguna manera un comentario sobre lo que está pasando personalmente con las dos protagonistas. Pero desaprovecharon eso por completo y simplemente nos hicieron ir a un epílogo donde es un lugar que no conocemos, con gente que no conocemos, que no sabemos qué pasó o qué está pasando ahí o por qué. Y creo que es uno de los peores finales que he visto en cuanto a cómo están escritos, porque vamos, que desde el principio yo ya sabía que él iba a perdonar de una u otra manera a él y no creí que fueran, en especial después de que nos hicieran jugar toda la parte de Abby, no creí que fueran a hacer que se muriera. Si a lo mucho yo hubiera pensado que si se atrevían a algo era matar a Abby para hacer a la protagonista, no sé, de un Last of Us 3 a la misma Abby en vez de a Ellie, pero, o sea, ese epílogo me parece un absoluto desperdicio y creo que es uno de los indicios más grandes que estos escritores como que no tenían muy bien una idea de a dónde ir. Lo único que querían realmente hacer era desafiar estas expectativas y necesitaban que pasara algo, necesitaban que, a pesar de que, como dice este Dante, que no respetan sus propias reglas, incluso las que construyeron este juego, porque al principio en los flashbacks nos dicen que los infectados como que migran anualmente y que por eso ningún lugar que no tenga los muros y eso está a salvo, pero por alguna razón esa granja es un lugar paradisiaco, ser un lugar peligroso, pero bueno, está ahí, necesitaban que pasara eso porque querían que como reforzar ese mensaje por si eres tontito de que la venganza es mala y te va a hacer perder todo. No lo supieron amarrar de una mejor manera. Y además. Claro, y hablando de esto que, Sí, no, adelante, adelante. Dale, dale, dale. como mencioné, yo creo que lo que pasó es que tuvieron muchas ambiciones que no supieron cómo darles un objetivo. Por ejemplo, como mencioné, para mí The Last of Us Part 2 hubiera estado perfecto si hubiera acabado en la granja, porque obviamente yo no esperaba que The Last of Us, siendo, bueno, un The Last of Us, tuviera un final feliz, porque simplemente no se esperaría de un juego así. Pero si acabara en la parte de la granja, es un final agridulce. Sí, tal vez Ellie acaba con una familia y medianamente bien, pero tienes que tener en cuenta que mataron a su figura paterna y a muchos de sus amigos, y Tommy está en la mierda. Entonces queda un final agridulce. Pero después de eso, por Y alguna ella va a razón, vivir con estrés postraumático toda su vida. claro, no es para nada un final totalmente bueno. Entonces era un final muy The Last of Us. Pero entonces, obviamente, Naughty Dog quería acabar con un boom. Quería acabar por lo alto, dándote tiros y agarrándote a palos con quien sea. Y la mejor manera fue haciendo que Ellie abandonara a todas las personas que quería, incluyendo a su pareja y a un niño que se supone que lo había cogido como un hijo prácticamente. Y todo para lograr nada. A mí me parece que fue simplemente una pérdida de tiempo ese final, porque no aporta absolutamente nada y lo que hace es dejarte incluso un peor sabor de boca que si hubiera acabado mucho antes el juego, que de por sí pudo haber acabado mucho antes y mucho mejor. Sí, además es a colación a lo que dices. Vamos a ver, el final de la granja a mí me parecía bien. De hecho, yo pensé que iba a ser ese final, porque no es un final bueno. Y The Last of Us, por el tipo de narrativa que tienen, no te permite acabar bien. De hecho, el final del 1 es muy Nunca. ambiguo. Te daba a ti como la lección de decir, Ellie solo ha creído, no, ¿cómo va a afectar esto a la relación? ¿Hasta qué punto ya confía o no confía en Joel? Entonces, es muy ambiguo. El final de la granja a mí me gustaba porque si la idea que tú tienes como desarrollador, como creador, es venderme que la venganza es mala, que no es buena, ya lo has conseguido. Es decir, Ellie ha iniciado toda esta venganza y solo le ha servido para causar más dolor a su vida. Primero había perdido a Joel, pero bueno, de esta había perdido a Tommy, porque Tommy muere en el juego, ¿eh? Luego lo resucitan, pero Tommy muere. Uh-huh. Sí, bueno, yo creo Tommy que le disparan en la cabeza y sale un chorrazo de sangre, y luego lo resucitan, pero Tommy muere. Por casualidad no le pegó en el cerebro y no lo mató. Sí, qué curioso. Un tiro de francotirador, pero vamos. Pero vamos a ver. Vale, venga. Revientan a Tommy, viva o no. Luego a Jesse. Jesse está fuera también. Todo lo que tenía, bueno, en Jackson tampoco. Es decir, no llegas a completar la venganza. Solo has perdido a más amigos, a más compañeros, y has causado más dolor, porque incluso, vale, si sobrevive Tommy, te están diciendo que también a causa de esto su relación con María, se llamaba la mujer, me parece. Uh-huh. Sí. Pues la ha perdido, es decir, solo has causado, esta sed de venganza solo ha causado más dolor. Y encima, pues esa persona a la que quieres matar te acaba de salvar la vida a ti. Ya hemos comentado que no tiene ningún sentido la manera en la que lo hace, pero bueno, lo aceptamos. Te salva la vida a ti, a tu novia, Dina, y a vuestro hijo en común. Es decir, ya es como para decir, vale, esto es lo que había, es un buen momento para parar. La venganza no lleva a nada, efectivamente. Entonces, para mí es un final perfecto, agridulce, en el que también puedes mostrar esos flashbacks de estrés postraumático, como para decirte, ¿ves? Y todo este viaje te ha servido para que incluso a nivel mental quedes muy, muy jodida, muy reventada. Entonces, para mí era perfecto. Luego, cuando claro, de hecho, con lo que dices, por ejemplo, la manera en que ponen los flashbacks en el juego, como mencionaron, que el flashback del museo es uno de los más hermosos del juego. Creo que es el que contiene la esencia de todo The Last of Us. Sí, pero creo que hubiera quedado mejor si lo hubieran puesto al final. Hubiera quedado perfecto como un final ver esa escena del cohete, Ellie y Joel. Y hubiera quedado un final que duele, pero que sabes en el fondo que es medianamente justo con lo que te pone la historia de The Last of Us Parte 2. Pero simplemente no supieron en qué momento querían acabar la historia. Porque hay varios momentos en los que ya la pudieron haber acabado. Pero decidieron seguir y seguir y seguir hasta llegar a un punto en que simplemente parecía que no sabían qué hacer con los personajes. Y sacaron situaciones totalmente sacadas de la manga para que salga conveniente el final del juego. Y es que además, fíjate, quedaros con este detalle. Cuando llega lo de la granja, ¿vale? Ella está en su... bueno, en la granja con Dina, con JJ, ¿no? Perfecto. Por otro lado, Abby es la que decide irse a California, a Santa Bárbara, ¿no? Para buscar a los luciérnagas. Sin que Ellie esté de por medio, Abby hubiera muerto, porque Abby llega a California, la capturan, la torturan y hubiera muerto deshidratada en esa playa junto con Lev. Y me parece demasiada coincidencia, demasiado retorcer el guión de una forma tan torticera para decir, y casualmente llega Tommy, le dice que alguien, que ellos están en Kentucky, cuidado, en Kentucky, sí. sin electricidad, internet ni nada, y alguien en California ha visto a alguien que se parece a Abby y desde California a Kentucky se lo han comunicado, ¿vale? Ya ha llegado una paloma con la información, porque no había manera argumental de que lo supiera. De verdad, te pones a analizar estas cositas poquito a poco y es que es rascar en la superficie y es que se desmorona. Y dices, vale, y se va a California y entonces es ella en la que en su sed de venganza, sabiendo que ya pueden morir allí y que las ven, pues en vez de quedarse, ¿sabes? Pues mirando a los postes y diciendo, good, ¿sabes? Muy bien, me cojo unas palomitas aquí, una Coca-Cola y voy a disfrutar de eso. No, le corta las cuerdas, la deja escapar junto con Lev, la lleva a la playa y entonces dice, ah, espera, es que te tenía que matar, déjame combatir contigo. Y ya por un pequeño momento contigo, se le olvidó que tenía que matarle y que quería vengarse. Totalmente. Y ojo, y que tenga las fuerzas suficientes como para poder, después de estar ahí al sol achicharrándose tanto tiempo, hacerle frente a Ellie, que vale, sí, viene dolida, pero viene de escapar y de cargarse perfectamente a toda una mansión de mazados asesinos. O sea, que en fin, que no tiene ningún sentido. Claro, y ya Abby no está ciclada, ya no tiene razones para aguantar tal pelea. Es que además ya no tiene músculos ni está tal, o sea, están los huesos sin comer ni beber ni nada, le aguanta todo el viaje Por eso, que le planta cara, o sea, es que le planta cara de tú a tú absolutamente. Con Eli, que viene de, vale, sí, le han clavado un pincho en el estómago, vale, está jodida. Pero la otra ha estado semanas ahí en el poste sin comer, ha perdido toda su musculatura, la piel la tiene que tener hecha mierda. Es que es todo, claro, o sea... fuera de cámaras le pasaron un Gatorade a Abby, porque si no, no hubiera podido enfrentarse a Eli de ninguna manera. Ningún sentido. No tiene sentido, y además luego cuando ya va a matarla, o sea, se le aparece un flashback de Joel y después de 700.000 muertes dice, ah, no, la venganza es mala. Y pero escucha, 30 segundos antes, la tía le ha reventado dos dedos de un mordisco. O sea, sí, sí. Un Sméagol no a tope, sentido. O sea, un Gollum. Es que no tiene sentido ninguno. Y recordemos, porque es que estas otras que ya os digo, es cosita tras cosita tras cosita. La venganza la inicia Eli porque Tommy, resucitado, es quien le dice que tiene que ir a por ella la venganza. Si recordáis el momento del teatro, justo antes de que entre Abby en escena y capture a Tommy, están hablando Tommy, Jesse y Eli. Al principio del juego, bueno, sí, voy a ir desde el principio, cronológicamente. Al principio del juego, recordemos que cuando matan a Joel, Tommy es su hermano. Tommy sabe que para lo más importante en la vida de Joel era Ellie. Cuando Ellie decide tomarse la venganza, Tommy se lo prohíbe. Le dice, no, tú no vas a ningún lado. Y va Tommy, él solo, a ejercer la venganza. Porque sabe que en honor a su hermano, no debe dejar salir a Ellie. Le dice a María que no deje salir a Ellie por ningún motivo. Y bueno, y está... Le da igual y dice, sí, sí, vete con Dean a buscarle. Bueno, perfecto. Pero Tommy ya sabemos que no quería venganza. Cuando llegan al acuario que se cargan a Mel y a Owen, Tommy y Jesse la recogen, van al teatro y hay una conversación, y lo podéis mirar, y cualquiera que nos esté escuchando lo puede mirar, en el que Tommy le dice, ya está, Ellie, ya está. Uh-huh. Además has matado a un montón de sus amigos, ya está, se acabó, ya está, la venganza está... ya está, o sea, no sigas, se acabó, vámonos a casa, le dice, vámonos a casa, vámonos a Jackson. Y es Eli el que dice, no, pero es que Abby está viva, todos los demás están muertos, pero Abby está viva. Y Tommy es el que dice, no sigas con esto. Y después de estar toda la historia diciéndole a Tommy, no te tomes la venganza por tu parte, cuando está en la granja, con una vida feliz, con su novia, con su hijo, me tengo que creer que llega Tommy y le dice, tienes que vengarte. Él dice, Eli, no quiero vengarme. Pues tienes que vengarte porque si no, es que eres una cabrona, que no sé qué, no tienes sentimientos, no piensas en Joel. Y digo, pero bueno, ¿alguien quiere estar cuerdo aquí? No tienes ningún sentido. Y a la vuelta de todo eso, dices, vale, ella se va, Dina se queda ahí. Vamos a ver, lo que decíamos, un espacio ahí paradisíaco, un oasis, que esa casa es un lugar súper seguro, súper bien montado. Vamos, tiene un chalet que... de la leche... ¿Me estás diciendo que Eli se va y Dina decide largarse también? O sea, ¿por qué no te quedas en esa casa? Y si te vas, ¿por qué luego no viene nadie a ocupar esa casa de Jackson o de donde sea? Que dices, joder, tenéis ahí un punto... o sea, tenéis vacas, tenéis ahí yo qué sé, o sea... Claro, me parece supremamente tonto porque Dina tenía... listo, se fue Eli, muy bien, se cabrearon ambas y no están juntas. Pero me estás diciendo que estás dejando una granja con todas las... que tiene todas las cosas que te permiten vivir a gustísimo... Y solo te vas porque estás enojada con tu pareja y porque se fue. Claro, pues... me da la sensación de que dices, esto parece más de mundo real que no de mundo post-apocalíptico, donde faltan los recursos y donde tal. Y bueno, y luego que Eli tampoco se quiera sentar ahí, se largue, ¿sabes? O sea, que si no tenemos excusa para el tercer juego. Claro, o sea, llevan años buscando un lugar seguro y una vez que lo encuentran se van porque se enojaron la una con la otra y se quieren ver las caras. Muy lamentable. Pero por eso, porque el juego pierde su propia norma de pierde su contexto con este tipo de cosas, porque dices, vamos a ver, lo lógico en un mundo así no es actuar como si estuviéramos en un mundo real donde no, yo me voy, yo me quedo a la casa y tú te vas. O sea, no, no tiene sentido. Y es que además es que me pongo a pensar en eso, de verdad es que saco tantas cosas sin sentido. En el primer juego, volvemos, ¿qué es una de las cosas? Por eso el diálogo es tan importante. Y narrativamente hablando, las conversaciones entre él y Joel eran tan profundas y tan bien escritas. Una de las cosas que reconoce en un momento de debilidad Ellie, en el primer juego, es que dice, mi mayor miedo es acabar sola, perder a todo el mundo. Y me tengo que creer también, después de toda la parte 2, que una vez consigue eso que quiere, ha perdido a seres queridos, es verdad, pero ha encontrado ese lugar, una casa perfecta, con todo lo que se necesita, con vallado alrededor para que no lleguen infectados, con vacas, con ovejas, con todo, y tiene a la mujer de su vida, con un hijo al que cuidar, que se ve que están felices, y le llega un sueño y está dispuesta a renunciar a todo, porque es que además no es que se vaya, no es que tenga así como un pum, como un flash y se vaya de la casa sin decírselo a nadie, no, tiene una conversación con Dina. Y Dina le hace, intenta entrar en, hacer entrar en razón. Estás conmigo, estás con Jay, estamos aquí con la gente. Jackson queda tiro de piedra, que fíjate que hasta llegan cartas de la madre de Dina, pasaos por aquí, os iremos a visitar. Tienes lo que querías, ya estás con alguien y sabes que si te vas, vas a perder todo y eres incongruente con tu propio personaje, porque tú misma has dicho que tu mayor miedo es perderlo todo y no tener a nadie. A ver, puedo entender también por la parte esta del final en la cual tienen la conversación después de la trifulca esta que tienen en el baile, donde Joel va a defenderla y todo esto, y ella le dice como que no tiene por qué meterse y demás, y al final cuando se encuentran después de eso, la conversación es algo así como que ella no le perdona lo de que no la dejase morir. Entonces, pero dice que intentará a lo mejor perdonarle, como que empieza ese camino hacia el perdón. Pero de pronto ocurre lo que ocurre y Joel pues le revienta en la cabeza literalmente. Entonces, claro, quizás ella en el fondo sí que le, o sea, bueno, claro que le apreciaba tal, han sido 4 años juntos, etcétera. Pero, o sea, puedo entender que le quede ahí en la, o sea, como que estuviera en proceso o que realmente llegase a entender lo que Joel hizo y que no le diera tiempo a decirle, oye, Joel, pues gracias por hacer lo que hiciste, te agradezco esto, lo otro, o simplemente perdonarlo. Al final, lo que le jode también es que Joel se fue sin posibilidad de decirle, oye, que esto ha sido un calentón y que yo estoy bien, ¿sabes? Y posiblemente quede más traumada por este tema. Y también por la, hombre, por verlo ahí directamente como le revienta el cerebro a dos palmos de tu cara. Entonces, claro, sí que puedo entender, pero al final, claro, no actúa racionalmente en el sentido de que lo que busca es simplemente esa venganza. Y en el último momento es cuando se da cuenta de que esa venganza no sirve para nada, pero volvemos a lo mismo. Pierdes o le quitas fuelle a todo este. Si yo lo entiendo, o sea, y en el fondo está guay, y dices, joder, está bien, vale. Pero claro, con todos esos detalles que decimos, es con lo que le quita fuerza a esta historia que te intentan contar. De, vale, te cargas a 700, te cargas a una embarazada, oh Dios mío, te cargas a otros 1.400 soldados, y de pronto llega a este punto y me tengo que creer que le perdonas. O sea. Y no te importaba nada ese tío random que no te ha hecho nada y esta que sí que te ha hecho, te arranca los dedos, te ha jodido la vida, la perdonas. O sea, es que es eso. El problema es que en el fondo puede que esté guay, pero, o sea, sea una cosa que pueda tener su chicha, pero pierdes toda la fuerza cuando con otras cosas, pues, le restas potencia a ese tipo de escenas. Y sobre todo, pues eso, sumado a lo jugable de que hemos dicho, al orden de la historia. Que a mí tampoco me molestó, porque al final lo juegas desde otro punto de vista. O sea, no sé, por ejemplo, mucha gente criticó también el Beyond Two Souls y a mí no me molestó que estuviera tan desordenado el juego, por ejemplo. O sea, no sé, fue una de las cosas que simplemente pues está hecho el juego así y ya está, no me molesta, en este tampoco. Pero ya digo, sí que entiendo pues que a mí son otras cosas las que me molestan, a otros son esas, el partir tanto el juego y al final que a cada uno por unas cosas u otras pues nos acabe. Pues eso, desinflando el cómputo global del juego. Pero el problema es ese, yo creo que no es tan redondo porque no cierra tan bien o no es fiel a sí mismo ni a su entrega anterior. Y ese es el mayor problema que tiene. Algo que sí quiero mencionar y también quiero preguntarles a todos es qué piensan sobre todo el personaje de Ellie, cómo ha avanzado en estos años que transcurre The Last of Us Parte 2, porque algo que me sucede a mí es que me resulta un personaje, la verdad, en ocasiones bastante insoportable, Ellie, porque, sobre todo en las escenas que tiene con Joel, porque Joel, con los años de después, sabiendo que cometió un error y que le mintió y le escondió la verdad a Ellie por mucho tiempo, él trata de remediarlo y ser una buena figura paterna para Ellie. Pero a pesar de todo, Ellie y sí tiene sus motivos para estar enojada, pero lo trata como una mierda. Y créeme que a mí me enoja muchísimo verlo porque, hombre, Joel trata de hacer, incluso también me llega a la mente la escena del baile, donde Joel defiende a Ellie. Y Ellie, en vez de listo, irte, no decirle nada a nadie, o simplemente decir gracias, Joel, dices, Joel, o Joel, ¿qué carajo te pasa? Yo puedo defenderme sola. Le deja en evidencia. Claro, y es que yo creo que aquí, Mike, en el tema de el trato a Joel y tal, yo creo que aquí sí que noto yo, cosa personal, yo aquí sí que ya noto las ideas políticas e ideológicas de Neil Druckmann y sobre todo de su musa, Anita Sarkeesian. Sí. Yo aquí sí que lo noto mucho. Fíjate, llevamos más de hora y media hablando y no hemos... Fijaros la cantidad de cosas de las que hemos hablado. No hemos tocado ni política ni ideología. Llevamos una hora 40 para que luego digan. Aquí igual sí que hay que tocarlo por lo que has traído a colación. Sí que me gustaría saber qué pensáis vosotros, porque es el trato que se le dan a los hombres en este juego. Porque igual soy yo el único que lo veo, pero yo voy viendo el trato que se le da a cada uno de los hombres a Joel, a Jesse, a Manny, a Owen, al tío random homófobo de la taberna del pueblo. Sí. Es que esa es la primera en la cara, ¿eh? O sea, empieza el juego... Sí. Eres un intolerante. Y gratuita, ¿eh? Y gratuita. Sí, eres un intolerante. A ver, lo de Ellie, respecto a la pregunta anterior, yo simplemente lo reduzco a que está en la edad del pavo. Sigue sin tener los 18, me parece. O sea, es que está en esa edad de rivalizar y de cuestionar a los adultos y ya está. Aunque sea un mundo saco apocalíptico, sigue estando eso, vamos. Uh-huh. Y claro, lo otro... El juego es innegable que tiene orientaciones políticas afines a las del estudio, el creador y demás. Y no se han molestado en negarlo a lo largo de todo el desarrollo. De hecho, es que manda cojones... bueno, cuando dijo eso de... Nosotros sobre The Last of Us 2 no utilizamos la palabra fan, divertido. O sea, ¿qué cojones? Y luego, por otro lado, lo de que... esa mítica charla que dio diciendo que, por ejemplo, Cortana estaba sexualizada, que dices, ¿de qué coño hablas? ¿Tú has jugado a Halo alguna vez? Si Cortana es el personaje que ahora mismo en el lore tiene la mayor importancia en todo, o sea, y no por voy supuesto, a dar más detalles. Él se siente incómodo viendo a una inteligencia artificial desnuda, pero si él se puede insertar a él solo, tendría una escena de sexo explícito con Abby. Eso no le molesta en lo absoluto. Y que no está, o sea, vale, es una inteligencia artificial, no está entre comillas desnuda, o sea, sí que... Es una, o sea, no sé, es que es una inteligencia artificial, es que no puedes verla desnuda, es una representación, yo qué sé. Pero... El tema es ese, o sea, ya con la primera en la frente, el juego es innegable que tiene este tipo de cosas, y a mí no me molestan, si es que de hecho, la manera en que Left Behind, por ejemplo, te introduce a la orientación sexual de él y el cómo lo hace y el cómo lo muestra, me parece que está, o sea, si es que yo siempre para estas cosas lo he dicho, la mejor manera de normalizar todo esto es darle un trato normal, no ponerlo como algo extraordinario, como algo muy raro. Claro, o venderlo como esto, porque el problema es ese. Claro, ya decían, va a haber un personaje transexual en el juego. Ya la gente se pensaba que era Abby, porque estaba mazada. Y luego resulta que no, que era Lev. Y te enteras sutilmente también. Pero es que me da igual. Si es que es lo que hemos dicho. Es que todos estos temas es lo que menos me ha molestado. Aunque sí que se nota que es verdad que es que lo han orientado así. Al hecho de decir, por ejemplo... Tommy, el que al final, él, el macho, que por sus cojones se va él a vengarse y le dice a la chica que se quede en casa, que él la va a proteger. El otro, que es un intolerante, porque sí que es verdad que luego se ve en la escena, pues que le dice algo de... Que de hecho, no, yo me esperaba algo más bestia, ¿no? En plan, lo que les dice en la... Simplemente les dice que se corte con los besos, que es un sitio más familiar, que hay... A ver, que según lo mires y según tu grado de tal, a mí me dio igual. O sea, lo vi un poco como... Pues no sé, puede estar el tío ahí que están todos y igual que se lo dice a ella, se lo diría a otro, pero ya le empiezan a decir que es intolerante, que es homófobo, que es y tal. Sí. Luego, el desprecio que se le hace en el bar, la otra tía, María, mandándolo callar, en plan, tú cállate, que es que tal. O sea, sí que es verdad eso que se nota. El Owen que queda, pues eso, que es él el que es un cornudo, efectivamente. O sea, Owen el infiel. Luego, ¿me podéis sacar de la cabeza la idea de que el único propósito de Jesse en el juego es ser un proveedor de semen? Creo que sí es la única razón del por qué está en el juego. Porque si me convencéis de lo contrario, os lo compro, ¿eh? Pero es que yo he llegado a esa conclusión, de que solo ha servido para eso. Es el compañero que te hace falta cuando no hay otro que te pueda... Porque lo meten eso, lo que habéis dicho antes, de llega en un momento por los loles, sin ningún tipo de explicación, justo en la clave, cuando te ibas a quedar sola porque no tenías acompañante. Y de pronto aparece él. No, y ese es una metida de personaje que ni siquiera tiene sentido porque no tiene lazos a Joel o a Ellie o a Dina que realmente sean convincentes. Hemos visto que son amigos, sí, pero ni siquiera nos dejan claro si son amigos solo para la fiesta, son compañeros nada más para ir de patrullaje, o si realmente se conocen lo suficiente como para que él sacrificara su salud, sacrificara su vida y demás para ayudarlas. Y muchos he visto que contrarrestan esto diciendo que es que Dina está embarazada, pero él no sabía que esto era verdad. Entonces, ¿cuál es realmente su razón de estar ahí? Y sobre eso también me hizo muchísima gracia, sabiendo luego posteriormente que Dina te admite que está embarazada y que ella ya lo sabía desde hacía unas semanas... ¿cómo ver que no duda en fumarse unos cañones con sí, Ellie? Señor. O sea, ah, sí, dice, es cierto. Eso no pasa nada, ¿no? Es cierto. Vale. Sí. No, pero es que además, es que es eso. ¿Sabes qué es lo que más me molesta? No el hecho de que te saquen esto, sino que ella está embarazada, se fuman unos cuantos ahí, que además, bueno, suspensión de la incredulidad. Mundo postapocalíptico y en vez de hacer una granja de tomates o de lechugas, te la haces de marihuana. Bueno, perfecto, vale, me lo creo. Pero es que luego, lo peor, que hasta Rockstar lo hace magníficamente, lo peor es que nunca te muestran las consecuencias del consumo de drogas. Cuando estás jugando a Red Dead Redemption y te vas a la taberna a emborracharte con Lenny, hay una de las... Es buenísimo, ¿eh? Sí que lo juego un poquito. Es increíble. Esa parte la vi. Ese momento es brutal y es que además te están diciendo, bueno, si te pasas con la bebida vas a acabar como estos colegas. Luego, cuando en GTA V me parece que es, cuando, bueno, hay unas misiones secundarias que te dan drogas o te dan no sé qué y el tío empieza a ver extraterrestres por el cielo, empieza a flipar. Sí. Y en GTA 4 también te ibas con Roman por ahí a las tabernas y es que salías cieguísimo, ¿no? Te caías por las escaleras ya conforme salías. Es que sí que es verdad que te muestran las consecuencias, pero aquí es... Aquí nada. Ya está, ya ha pasado todo, o sea... Sí, se han fumado unas y tranquilos. Y después de lo progresista que es Naughty Dog y todo esto y tal, luego tiene una escena de sexo con ropa, eso sí, ¿eh? Eso no, ahí ya muy bonita. No, se le ven los pezoncillos a Abby, ¿eh? No, la de... No. Dina y Ellie. Vale, sí, es verdad. La escena lésbica no, porque claro, eso provocaría morbo. Pero la otra que es chico y chica, eso está más... Eso da igual. Sí. Incluso se insertó. Creo que ese es el personaje de... En el que él mismo se insertó, ¿cierto? El que tiene una escena de sexo con Abby. ¿Cómo? No, ¿Cómo? Sí, es que creo que Neil Druckmann, él se insertó a sí mismo como un personaje en The Last of Us Part 2. Creo que el personaje que tiene sexo con Abby, creo que es ese personaje, el personaje de Neil Druckmann. No, pero es Owen el que la empotra. O sea, no creo sé... Que... Sí que sé que hay, por ejemplo, está Gustavo Santaolalla por ahí, aparece. Sí. Donde sí que sale Neil Druckmann es como una especie de cameo que lo meten en una carta de estas coleccionables. Ah, sí. ¿De superhéroes? Además lo ponen como uno malo, que es un tirano, no sé qué. Y claro, eso hace un poco alusión a el crunch que hubo en el juego y demás. O sea, se entiende por ahí. O al menos yo quiero entenderlo así. Porque claro, lo ponen eso como el malo, como tal. Entonces, puede ser un guiño de los trabajadores que hicieron esas cartas a decir... Sí, es nuestro jefe, pero el leer entre líneas dice otra cosa. Sí, no sé, es que ya os digo, no sé qué pensáis sobre eso, que que estábamos comentando, pero sí que yo veo ciertas, eso, se toman ciertas licencias, como que para algunas cosas parece que quieren ir como muy por delante, como muy progresistas, y luego en otras que creo que son totalmente básicas, ahí se echan para atrás, pero un achante increíble. Y luego ya os digo, es que en general el papel que le he visto a los hombres en este juego es que me parece que es el de que les metan un tiro en la cabeza para morir de la forma más patética y rápida e insustancial posible. Manny. Manny, por cierto, su doblaje es lamentable. O sea, el ¿sí? doblaje de español de España. Te está hablando de pronto tan normal y de pronto pinches malparidos, pero súper, súper mal, ¿eh? O sea, forzadísimo. Y encima es el doblador aquí, el mismo de Nathan Drake. Entonces dices, ¿ah, por sí? favor. Sí, sí, aquí le han puesto a Manny el mismo doblador de Nathan Drake. Porque allí, ¿vosotros lo jugasteis en versión original, español, latino? ¿Cómo os lo jugasteis? No, yo lo jugué en el idioma original. Ajá. Sí, sí. No, pero lo que dice Adri es verdad, que además yo lo noto, que me parece lamentable esto, porque yo creo que además las líneas de Manny, porque Manny no deja de ser el personaje hispano, el personaje latino del juego. Es que tenemos a latinos, asiáticos, tenemos mujeres, o sea, de todas las razas, colores, orientaciones, o sea, hay más representación de absolutamente todo en este trocito, o sea, en este, es como Star Wars, ¿no? En Star Wars, sí, todo, la galaxia es gigantesca, es inalcanzable. Pero absolutamente todo lo importante ocurre en relación a los mismos 10-15 personajes a lo largo de 100 años. Pues aquí es igual, o sea, en este pequeño trozo de mundo donde sucede la historia, vas a tener representación de absolutamente todos y nadie se va a quedar sin sentirse identificado. Y es en plan, no hace falta hacer este tipo de cosas, o sea, le restas credibilidad. Claro, y yo creo que algo de lo que sí quiero hablar antes de continuemos es que el hecho de que yo sé que ya para este punto, si hay algún fan arraigado de Last of Us Parte 2, pensará que lo que estamos diciendo es porque simplemente no nos gusta el hecho de la orientación sexual de ciertos personajes o lo que decíamos que somos homófobos o alguna cosa. Y es algo con lo que yo, por lo menos en el video que subí de YouTube, hubo muchísima gente que comentó eso, que no podías criticar nada, sobre todo de este punto, porque de inmediato te llamaban homófobo o simplemente que estabas en contra de todo lo que se decía en el juego. Y no es así. Tampoco es que yo quiera tirarle mierda al juego, créeme. Yo estaría más que contento de estar ahora mismo hablando de qué tan buen juego es The Last of Us, pero simplemente no salió de tal manera. Pero yo me quedo con la frase de Adri, que es que me parece que lo ha resumido a la perfección. Lo de cuando esta inclusividad, esta diversidad racial, étnica, sexual, cuando vamos a ver, es lo más normal del mundo. Vamos a ver, o sea, cada uno tiene derecho a que le guste quien quiera. Hay multitud de razas y de etnias en este mundo. Cada uno es libre de hacer lo que quiera. Y creo que la grandísima mayoría, y estoy seguro que los cuatro que estamos hoy aquí presentes, lo respetamos. Claro. Y nos parece perfecto. O sea, y no tenemos absolutamente ningún problema con ello. Y si tú, como estudio, pues quieres hacer que eso que es normal, pues que sea normal y que sea visto y bueno, que tenga más audiencia, que llegue a más público, trátalo como lo que es. O sea, no, pero si es que lo peor es que ya lo hicieron con Left es Behind. Es que lo hicieron en el 1, exacto. Y entonces, ahora este excesivo bombo y repetición y venga y dale y vuelve y otro más y venga, ¿sabes? Al final es como, a ver, tú aquí lo que me estás intentando hacer es este aleccionamiento, este adoctrinamiento de no eres lo suficientemente progresista, mira esto, te tenemos que convertir en progresista porque no eres más que un homófobo de mierda y un machista y un transfobo y tal, te tiene que gustar esto. Entonces es como, ya lo habéis hecho en el pasado, o sea, el tratamiento LGTB que tiene Naughty Dog para el The Last of Us 1 es que me parece brillante y además sutil. ¿Por qué? Porque está incluido en la historia de una manera normal, porque es lo que es. Es decir, Bill es el primer personaje gay que te encuentras en el The Last of Us 1. Y está de manera sutil. Tú, cuando vas viendo las notas y todo esto, si las lees, te das cuenta de que este amigo es más un partner, un compañero. Luego hay otra nota en el cadáver que está te indica que están en una relación, pero que Bill es insoportable porque está muy traumado aquí con lo de poner vallas alrededor de tal, no pueden tener una vida normal. Y luego él como le mira de reojo y y le llora cuando ve el cadáver colgado. Luego está con el detalle, así como gracioso, de Eli, que está viendo las revistas y parece que son revistas porno gay. Entonces, realmente, o sea, eso está muy bien tratado. Luego, en el de Left Behind, la manera en la que te descubre la sexualidad de Eli es que es brillante. Es que creo que absolutamente todos los jugadores nos encantó. ¿Por qué? Porque a Eli la estás presentando como una chica, una mujer fuerte, adulta para su edad, que las ha pasado de todos los colores, que ha perdido a amigos, a familiares, que es resuelta, que en el videojuego están a punto, vamos, con David el caníbal, si os acordáis, están a punto ahí, vamos, una escena terrible de lo que le van a hacer. Entonces tú me muestras todas estas características y el jugador se hace una idea de lo que es el carácter y el personaje de Ellie. Y después, cuando profundizas en la parte personal, llegas a la conclusión de que esta amiga de la que hablaba tanto era más que una amiga. Y tiene su primer beso y lo hace de una manera súper sutil, súper bonita. Y entonces dices, ah, vale, que Ellie es lesbiana, ay, qué bien, tal, ay, pues mira, era la novia, joder, qué bonito y qué trágico. Y perfecto. Pero la manera en la que lo tratan en lo segundo, a mí me da la impresión de que es lo contrario. Es lo más importante de este personaje es que sea lesbiana, o es que claro, sea trans, o es que sea creo tal. Que también lo que molesta también es que... Eso ya no importa, lo importante es esto. Entonces es como revertir ese rol para darte la importancia de que esto es lo importante. No que sea una persona resolutiva, amable o risueña o buena con las armas o cariñosa, no, eso no importa, lo que importa ahora es esto. Y en el 1 lo has hecho de una manera increíble y has tocado todos los temas, has incluido diversidad, recordemos a la pareja afroamericana, que era la de los dos hermanos, luego sí. Tienes mujeres fuertes en el juego, la que está a cargo de Jackson es María y se la ve con una mujer que los tiene bien puestos, ¿sabes? Y tal. Luego tienes, como decía, personajes de todo el colectivo. Está perfectamente hecho. Tess, por ejemplo, está con Joel, pero van entre iguales, ¿sabes? No es como Joel es el líder y Tess va detrás. No, no, exacto. Es que son iguales. Es decir, ambos tienen capacidad de decisión, de conocimientos, de resolución de las cosas. O sea, es que no ves que digas uno está por encima del otro. O sea, es que está muy bien hecho. Si es que ese es el tema. Que parece que se han olvidado o que en estos años la prioridad social es otra y de pronto ya lo que hay que hacer es, porque es que además en todo producto audiovisual, sobre todo estadounidense, es que se nota a leguas que ha cambiado absolutamente todo esto. Y es el problema, es que te saca de la película o del juego o de lo que sea. Es que me lo claro, saca. Yo creo que le estás sobre intentando todo... meter tanto con calzador y tantas veces y tan repetido y tal, que es que al final me saca. Lo que es algo se normal, vuelve algo molesto al final del día. Me saca del juego. Claro. Porque yo, por ejemplo, recientemente nunca había visto, por ejemplo, la trilogía Robocop. Y joder, como esa, como tantas otras películas que dices de los 80, los 90, que se supone que, vamos, ahí éramos machistas andantes absolutamente todos, por ejemplo, o racistas andantes. Y te veías que tenías un jefe de policía negro, tu compañera, que era la que te salvaba de todos los marrones, mujer... o sea, estaba absolutamente todo normalizadísimo y no había ningún tipo de supremacía de masculina en la cual dijera, buah, estamos criando aquí machistas. Es que era absolutamente lo contrario, jamás, coño, si no ahora estaría presente que todos, yo ahora, el año que viene cumplo 30, estaría claro que yo sería un machista andante, por ejemplo, y es que no, yo nunca, de hecho, como muchos... me empezó a chocar todo esto de decir, pero es que éramos tan malos, coño, vuelves un poco al pasado y te das cuenta de que eso estaba ya normalizado y que no deja de ser al final lo de siempre, movimientos políticos, económicos, que interesa mover ahora por X. Que, ojo, no estoy negando los problemas y que exista eso, pero de ahí a cambiar absolutamente toda la prioridad audiovisual y demás a que esto sea lo importante y lo demás lo secundario... es lo que mata industria, vamos a decir. Y es que es así, pierdes el interés automáticamente en ciertas cosas cuando ves que prevalece más la agenda política que te quieren colar que no el, la historia en sí original, que puede contener trazas de esos temas perfectamente, porque es que, joder, aquí tenemos el ejemplo perfecto con la primera parte, y sin embargo en la segunda, pues eso, se le fue la cabeza, se le va. Por supuesto, y es que, por ejemplo, yo hay una manera correcta de hacer este... de incluir todas estas cosas, y de una manera incorrecta, y creo que eso es lo que hicieron en el primer juego, fue muy bien, porque sí, a pesar de que mostraron la orientación sexual de Ellie, no resaltaron eso como su cualidad principal, resaltaron muchísimas otras cualidades de Ellie, y simplemente su orientación sexual era una más. En cambio, en el The Last of Us Parte 2, le hicieron casi que la cualidad principal de ella, y nos lo repetían tantas veces y de tantas maneras que simplemente se volvía molesto. O sea, yo creo que con la mayoría de jugadores no hay problema con lo que le gusta a él, y si le gustan las chicas, pues genial, allá ella. Pero es que te lo tratan de resaltar y de poner en la cara tantas veces que se torna molesto. Por ejemplo, en el The Last of Us Parte 1, Joel es heterosexual, pero no necesitas que a cada 5 minutos te estén diciendo Joel es heterosexual para que te des cuenta, porque simplemente no importa. En un apocalipsis zombie, cuando todas esas criaturas te están persiguiendo y personas también te están buscando para matarte, lo último que va a importar será tu orientación sexual. Claro, aquí lo que pasa es que te intentaron vender ya de primera, no, es que los serafitas son homófobos, y te lo ponen como que esa es la única característica de ellos, que van matando a la gente porque son maricones, y eso no es así. O sea, es una de las cosas que son cerrados de mentes, te los intentan vender como que son rollo una similitud con la iglesia de... no, sí. ¿Sabes? O sea, estos son muy cerrados, siguen a su diosa, de la que tampoco es que se sepa en exceso en el juego, simplemente te lo ponen ahí y tú te lo tienes que imaginar en tu cabeza. Y te lo venden eso, como que al final lo único que importa es que no, es que van en contra de Lev, son malos. Ya está, o sea, no desarrollan tampoco mucho más en torno a eso. Y al final te quedas con esa sensación. Yo creo que son las críticas veladas, es decir... la secta es una crítica muy velada hacia la iglesia, en el que casualmente en un mundo post-apocalíptico, pues su prioridad parece que por algún motivo que no tiene sentido es que son homófobos, igual que en el último tercio del juego, casualmente este grupo del que no te han dado ninguna información, los víboras, creo que eran los vipers en inglés, si no me equivoco, van todos uniformados de policía. Van todos como policía y tienen esclavos y encadenan a la gente. Y les zurran y todo. Es sutil. Sí. Al final, el problema es ese, que te lo ves tan... No es que sean sutiles, no, es que es tan directo, tan... Pero directo mal, ¿sabes? O sea... Te lo ponen en la cara directamente de una manera que es hasta descarada en ciertos puntos. Que solo falta decir, tonto, te has enterado de lo que te estamos diciendo. Sí, o sea... Exacto. Como no te has enterado, te lo vamos a repetir otra vez. Porque te voy a poner una cinemática por si no te has enterado, por si acaso. Sí. Me gustaría saber qué piensa Dante, que creo que es el que está un poquito más escondido en la conversación. Pues yo creo que, como venía diciendo, pues sí es bueno que traten de meter estos ciertos asuntos políticos y sociales en el juego, pero es que lo hacen de una manera muy incorrecta. En el primer juego, y eso es lo que se me hace muy extraño, que ya teniendo la fórmula y la manera correcta de hacerlo, que en el DLC Left Behind lo hicieron de una manera muy, muy, muy buena, lo hicieron excelentemente, ya tienen una pauta que seguir para este tipo de cosas. Pero de alguna manera lograron volverlo tan molesto y tan... algo que lo resaltan a lo largo del juego muchas veces y de una manera tan molesta, que simplemente te termina cansando. Y no es el hecho de que simplemente no estés de acuerdo con todas estas cosas que tratan de presentarte en el juego, sino que simplemente no te importan o son ya muy molestas al cabo de un par de horas porque te las tratan de meter de una forma ya muy forzada o te las tratan de poner en la cara por si no te has dado cuenta. Es algo muy, muy forzado, me parece a mí. Hay una cosa también. Y yo creo que también la gente es muy manipulable, en el sentido de que ha sido la prensa y los influencers, vamos a decir, los que se han molestado en crear esos bandos de o todo o nada. O, sí. Porque directamente tú cuando veías el review bombing... siempre cogían, el review bombing, vale, hubo varias fases, pero la de que solo se molestaron en coger los mensajes en los que decían que no les gustaba Abby, cogían algún mensaje en los que decían mierdas homófobas y demás, para sumarlo, ¿no?, a la ensalada de hostias. Y al final el problema es que la prensa y esta gente fue la que se molestó en dar la imagen de que los que criticaban al juego eran porque no estaban de acuerdo con la sexualidad de una, de la otra o de su madre. O sea, ese es el problema, que la prensa y la gente ha sido, o sea, los que han tenido cierto poder de influencia, los que se han molestado en crear este debate, en crear el bando de los que dicen que el juego es un GOTY y que ha sido lo mejor que se ha parido hasta la fecha de la generación, spoiler, no, o los que odian el juego porque no tragan a un personaje, porque sea gay o lesbiana o lo que sea, o porque salga un negro o porque lo que sea. Ese es el problema, porque, y al final lo que digo, mucha gente lo que hace es coger los argumentos tal cual, de tal artículo, de tal youtuber o de tal no sé qué, y coger y repetirlos como loros. Y al final no se quedan en más. Y como tú empieces ahora, por ejemplo, ahora toda esta gente, no os creáis que se fuese a escuchar estas dos horas ni de coña, porque no quieren oír nada que les dé un poco la vuelta a su patrón de pensamiento. O sea, como los saques del Sota Caballo Rey, es que ya está, no van a querer seguir oyendo. No tienen ni puta idea. Y ya está. No quieren argumentos, no quieren lógicas, no quieren que les desarrolles tu opinión, solo quieren que les digan lo que quieren oír, y de eso ya se encargan estos de la prensa mainstream, vamos a decir. Es que de hecho, mira, lo he comentado antes, llevamos una hora 40 minutos exactamente comentando todos los fallos, errores, cosas que nos han gustado del juego, única y exclusivamente en lo relativo a historia, narrativa, personajes, diseño de niveles, el final del juego, todo esto. O sea, acabamos de entrar ahora y llevamos, nada, 20 minutos, porque ha salido a la palestra el tema de lo que es un poco la, bueno, pues la ideología política, ¿no? Y todo de Neil Druckmann, de Anita Sarkeesian, de Naughty Dog al completo, de los directores creativos, o sea, esa carga ideológica y política que ha metido en el juego. Os puedo asegurar que si esto llega a YouTube o en iVoox o no sé qué, van a valer más esos 20 minutos, que además creo que lo hemos hecho desde una manera súper respetuosa, con críticas constructivas y creo que manteniendo el respeto en todo momento, os puedo asegurar que nos van a caer más críticas por estos 20 minutos que no por la hora 40 anterior. No sé si lo veis igual. Aquí claro. Quiero intervenir un poco en cuanto a... yo también soy alguien que le molesta mucho lo forzado. De hecho, tengo... como una manera de distinguirlo. Una cosa es que, porque toda arte es política, toda arte es social, toda arte es de expresar ideas y demás. Entonces, dentro de eso no me molesta, pero una cosa es arte y otra proselitismo. Una cosa es hacer un cuadro porque tú quieres decir algo y otra pintar a Stalin porque si no pintas a Stalin te matan. Una cosa es proselitismo, otra es arte. Aquí personalmente en cuanto al juego, lo único que realmente me saltó en cuanto a eso fue lo de el sándwich del intolerante o lo que sea. Esa línea así hasta me dio como pena ajena. Uh-huh. Pero la verdad es que más allá de eso, no lo vi tan mal. En cuanto, por ejemplo, Lev, creo que lo manejan de una manera un tanto sutil, porque solo en ningún momento siquiera te dicen, no, es que es transexual. O sea, te dicen, mediante las costumbres de los serafitas, que es lo que lo desterró. Y sí, es una crítica tal vez a la iglesia, no estoy seguro si necesariamente a una iglesia en particular o a las religiones más ampliamente, en especial porque, vaya, también eso no es como el punto de la guerra con los serafitas ni nada, sino que ellos creen que volver a un mundo sin tecnología es lo importante. Dentro de todo esto, me parece que incluso mueve la narrativa, que en sí no es muy buena, lo de Lev, que mueve, da una razón para que él esté huyendo sin necesariamente como metértelo muy por la garganta, al menos así lo sentí yo. Es lo que menos me molestó de todo el juego. Me molestaron mucho, mucho, mucho otras cosas. Y en realidad creo que ni siquiera me molestó. Creo que fue una manera, al menos para mí, de meterlo de una manera un poco... pues no tan, tan obvia como en algunos otros piezas de arte, por ejemplo en Star Wars The Last Jedi, que sí es como de vamos a tratar a Poe Dameron ahora como un estúpido porque mujeres empoderadas y cosas del estilo. Ahora, yo lo había así. Lo que sí es cierto es que, y que decías ahorita al final, es que en esto, ya sea The Last of Us, The Last Jedi, lo que sea, ya es ir por un campo de minas todo este tipo de conversaciones, pero creo que por dos cosas. La conversación está tan envenenada que es muy fácil, por ejemplo, para la gente que te dice homófobo y eso, que sí saca un par de ejemplos de 3, 4 personas que vieron en Twitter o cosas del estilo que sí están diciendo cosas extremadamente malas del juego, o las 5 o 6 personas que amenazaron a la actriz de voz de esta Abby, Laura Bailey, que por ejemplo yo la amo porque veo mucho Critical Role y bueno, eso ya es otra cosa, pero... Aparte que ahora que lo dices, Mike, perdona que te interrumpa, pero por supuesto que desde aquí... Obviamente criticamos y no compartimos ninguna de las, vamos, de las aberraciones de gente que no sabe discernir realidad de ficción. No, por supuesto. Sí, eso ya es una estupidez, vamos, que ven esas cosas. Estos temas a lo personal, o sea, me parece deleznable. Y vamos, esta gente es el tipo de gente que destroza y da mal nombre a esta industria, o sea... Pero es que eso es gente enferma, o sea, para mí eso, que hagan eso, me da igual que sea de videojuegos o de cine, como de lo que sea, o sea, es que ya para hacer eso, para no... Para que tu cerebro no dé para distinguir la realidad de la ficción, o de ya incluso que sea la actriz que le pone voz a algo que ni ha creado ella, que han hecho otros, o sea, y que tú vayas a decirle, te voy a matar, lesbiana de los cojones, pero ¿qué cojo? Pero ¿qué está mal en tu cabeza? ¿Qué es lo que ha fallado? O sea, directamente a eso yo ni le daría más, es decir, es que no, ahí hay algo de que ya no es ni homofobia, ni racismo, ni hostias, allí ya es algo ya que sobrepasa el que alguien llegue a pensar eso, es simplemente gente que está mal de la cabeza, sí, es que no hay totalmente. Más. Totalmente. Pero también hay que, lo importante creo que a sacar de esto, y que estoy de acuerdo, son gente mal de la cabeza, es que de estos extremos, de esta gente que no está bien, como que de alguna manera se sacan los ejemplos. Que se les da protagonismo, ese es el problema. Ajá, y al final es como... Es que yo vi a estas 4 o 5 personas que le enviaron amenazas de muerte a Laura Bailey. Entonces, si tú dices que el juego está malo, tú eres una de esas personas. Sí, generalizan a la raíz de unas a las personas solo por ese tipo de cosas. Exacto. Y pero eso es un problema muy grande en toda la industria del entretenimiento, no nada más en la de los videojuegos, pero que se exacerba muchísimo, en especial con... como esta división que no puedes, mucha gente que no agarra esto disentir, ¿no? Como del pensamiento único. Y exacto, y esa gente que no puede como también separar a estas personas que están enfermas con estas personas que a lo mejor me están diciendo que el juego no les gustó por esto, esto y esto, de manera detallada, de manera en que a lo mejor es un análisis mucho más profundo, te categorizan de otra manera, y esto ha envenenado mucho las cosas, y creo que a final de cuentas esto va a terminar mal para la industria de los videojuegos, del cine y demás, porque va a llegar un momento donde las cosas ya no tengan calidad con tal de poder De ser políticamente correcto. Sí. Ajá, de ser políticamente correcto y que los que ya no pueden disentir con todas estas opiniones ya son puestos con estos extremos. Entonces ya no hay voces que te digan, oye, tal vez esto está mal, tal vez en esto se podría mejorar, para que los que vienen puedan aprender al respecto. Ya no es una crítica constructiva que se le pueda dar a alguien, ya es una crítica que instantáneamente te hace cualquier tipo de fobia o lo que sea que te puedan decir. Es algo tan dividido ya que honestamente a mí me da un poco de miedo, porque siento que sí, en muchos sentidos, la calidad de muchas cosas se está cayendo, porque ya no se están también haciendo como el arte para del corazón del artista o para los fans de una franquicia ni nada del estilo, sino que se está haciendo que el arte sea explícitamente proselitista más que artista. O sea, si Neil Druckmann tiene ciertas ideas, está perfectamente bien. Y en el The Last of Us, en la primera parte y Left Behind, creo que expresa esas ideas, como dicen, de una manera muy buena. Y creo que, en mi opinión, incluso en este es un poco así, a excepción de unas cuantas cosas. Pero incluso con esto, como que hay una agenda atrás de todo, porque ya sea por miedo de que no puedes hacerlo como a ti te plazca, porque te van a despedir, te van a cancelar, te van a lo que sea, entonces tienes que ir con donde está toda esta mayoría vocal, esta minoría muy vocal, o pues no haces tu trabajo porque al final de cuentas eres un homófobo, eres un lo que sea, porque no incluiste suficientes mujeres o suficientes personas de tal color o lo que sea, o porque hiciste una recreación lo más cercana posible a la Ilíada y no incluiste gente de color, y ya por eso te hace falta revisar tu privilegio y cosas del estilo. Es como, esto ya no es arte, esto se está pidiendo que sea un método de propaganda, y tal vez al final de cuentas puede ser para, con las mejores de las intenciones, que sea pues terminar con estas ideas de racismo o lo que sea, pero creo que el producto final está haciendo más daño de lo que hace provecho. Sí, y escuchando lo que dices, me causa curiosidad, porque creo que todo eso es algo que está, como dices, afectando a toda la industria, y tal vez esto también se da en parte al por qué Last of Us tuvo ciertas inclinaciones hacia ciertos aspectos, ya que actualmente se está tomando más en cuenta, más allá del talento o de un mensaje que quieras dar, tanto con una película, una serie, tu música o en este caso videojuegos, más allá de eso se toma en cuenta si eres inclusivo o si tomas en cuenta agendas políticas. Eso es lo que más está importando ahora mismo, en uh-huh. vez del verdadero talento. Y creo que eso también la gente no entiende, que a pesar de que sí es algo bueno, obviamente tampoco vamos a decir que ser inclusivo es malo, para nada, pero lo que pasa es que lo convierten en algo tan, no lo normalizan como debería ser, sino lo convierten en algo extraordinario, como el caso que estamos hablando con The Last of Us. Sí, en algo pivotal para una buena calificación. Claro, y aparte de eso, cuando no te gusta algo, la gente está acostumbrada a que todo tiene que ser o blanco o negro, o te gusta o no te gusta. A mí en lo personal me gusta jugar de abogado del diablo, tal vez a mí The Last of Us Part 2 no me gustó, pero me gusta defender ciertas cosas buenas que sé que el juego tiene. Pero cuando trato de hacerlo, la gente dice, bueno, decídete, ¿te gustó o no te gustó? O sea, a pesar de que yo trato de darle el lado bueno al juego o a ciertas cosas con este tipo de agenda política, no me lo permiten el resto de personas que tratan de defenderlo o de oponerse al juego, porque tienen una tendencia que o bien todo tiene que ser bueno o todo tiene que ser malo, no puede haber un punto medio. Así es. Sí, al final es o blanco o negro, pero que no hay escala de grises, que es lo que debería de ser. Claro. Sí. Pero bueno, yo creo que es importante, porque estás hablando de la gente, pero es que tengo por aquí reseñas de la propia Naughty Dog, del propio desarrollador del juego, que aquí decían literalmente que es que si no te gusta el juego era porque eras un homófobo y un machista y alguien que no respetaba que las mujeres pudieran ser ese rol. Tengo otro en un panel que hicieron entre Neil Druckmann y algunos de los colaboradores, en el que estaba presente Lucy O'Brien, que esta señora había dicho directamente que si no te gustaba la escena de sexo de Abby, o sea, perdón, que a aquellos que no les gustara o se sintieran incómodos con la escena de sexo de Abby eran unos vírgenes, ¿sabes? Eran como, es que, bueno, había una palabra aquí que no la encontré muy, muy bien la traducción, pero era como unos vírgenes amargados o algo así, ¿sabes? Como uno, vamos, como persona que no... Que no se han tirado una mujer real, vamos a decir, entre comillas, que lo ve sí. Todo idealizado de todos como el porno, a lo mejor, ¿no? No, sí, y además... Sí, sí. Sí, es un doble estándar de Sony que hayan puesto eso, porque previamente habían censurado muchísimos juegos por cosas similares y a Naughty Dog no se lo hicieron con algo que creo que está mucho más subido de tono que cualquier cosa que haya visto de Play. Con su ojito derecho, Naughty Dog. Claro, y el problema es que, como tú decías, la mayoría de personas, o bueno, no vamos a generalizar, algunas personas son bastante manipulables y pues claro, a la hora de ver que la desarrolladora que creó el juego hace este tipo de comentarios, pues se arraigan en este tipo de pensamiento y cuando alguien trata de decir una opinión distinta, lo único que hacen es recurrir a la única referencia de pensamiento que tienen, que es la de Naughty Dog y los creadores. En este caso, repitiendo lo mismo que dijeron, que son estupideces, siendo honesto. Y luego está, bueno, el comentario que había dicho Adri, que habían dicho que ellos en el estudio nunca utilizan la palabra fan, divertido, que luego viene relacionada con una que habían dicho, no me acuerdo exactamente cómo era, pero era algo así como que era más importante para el estudio tener diversidad e inclusividad que no una historia buena, o que la diversidad en un juego hacía que la historia ya fuese buena de por sí. No sé si, no. si recordáis esas... Me suenan ese tipo de... A ver si lo encuentro. O sea, me suena algo que Neil Druckmann podría decir por su boca. Sí, suena como algo que él totalmente diría. Sí, por eso. Que al final, a ver, por ejemplo, a mí la escena de sexo de Abby y Owen... Pues yo la vi y dije, hostia, han tenido huevos a hacerlo. Me alegró, quiero decir, me gustó ver eso porque dije, y encima esta tía que está mazadísima, que no es el típico modelito de Elena, por ejemplo, en Uncharted. Dije, oye, sí. Ole lo que han hecho. Y me pareció claro, bien hecha, o sea, pegaba en el momento, no sé, sin más, pues este tipo de cosas, por ejemplo, me pareció cojonudo que lo hicieran y que tendría que ser más, si el juego lo requiere, que no les moleste en sacar un pezón, como GTA te sacó el pene de un tío y, en fin, ¿qué pasa? ¿Que no pueden salir, que los videojuegos siguen siendo para críos? Pues, o sea, se autocensuran, como, o muestras violencia extrema, o sea, lo típico, ¿no? Mostrar rebanamiento, mostrar asesinato, mostrar ese tipo de violencia física entre personas es algo que está bien visto, le pones un más 18 y ya está, pero ahora no me saques a dos personas ahí haciendo guarradas o no me saques según qué cosas así un poco más tabú, que eso ya no, eso no puede ser. Y es algo más natural que el pegarse tiros con la gente por la calle. O sea... De hecho, hablando de que fuera natural, no sé vosotros, a mí la escena... De Abby con Owen es que me parece forzadísima. Pero yo la vi como que iba a acabar pasando. A mí no me desentonó. Uf, pues a mí me desentonó. No lo sé. Que podía pasar, sí, pero de la manera que pasa, a mí me chocó. Es muy extraña esto. No la vi nada natural, la vi muy forzada. No sé vosotros, chicos, lo que pensáis. Es la típica escena de me estoy peleando contigo, pero en el fondo te la quiero insertar hasta la garganta, ¿vale? O sea, es la típica, o sea, ¿sabes? O sea, cuando tú estás en esta escena, típica, pues te das cuenta y sabes qué va a pasar. Ya de alguna manera u otra tú sabes qué va a pasar. Pero de la manera en que pasas, te deja como un sentimiento extraño, no sabes qué pensar porque pasa de una manera tan extraña, o sea, sabes qué va a pasar, pero pasa de la manera opuesta a la que tú esperas que pase. Sí, yo creo que también, pero bueno, supongo que eso nos convierte en unos vírgenes amargados. Supongo que sí. Pues pero no sé, también me gustaría, es ya que hablamos de lo malo, quisiera también que nos tomáramos un tiempo para también resaltar un poco de lo bueno del juego, ¿no? Resaltar tal vez ciertos aspectos técnicos o tal vez de historia, que sí sé que hicieron ciertas cosas bien, para que en el podcast no se base enteramente en... y que no digan, ¿no?, que solo estamos aquí para tirar mierda del juego. Pues me parece bien, si queréis, porque vamos a ver, el juego no es mal juego, que eso es algo que lo venimos diciendo desde el principio, no es mal juego para nada, y se disfruta, y tiene partes muy divertidas, tiene fases muy, muy interesantes, antes lo hemos comentado, las partes de Abia, aunque a mí desde un punto de historia... Y quería acabar con eso directamente porque no me importaba, no me sentía nada cercano al personaje, me daba igual, o sea, no me interesaba la parte de David. Hay que reconocer que el gameplay de su parte al menos es muy divertido, pero por la misma razón, porque intentan que nos guste Abby. Su gameplay, su historia, sus... se lleva lo mejor del juego, la parte monótona se la lleva Ellie. Y de hecho, la parte del hospital, la del combate esa final es increíble. También la parte de la que vas con Leva a través de las grúas, pues subiendo toda esta torre, lo veo algo fresco, algo novedoso. Y bueno, luego desde el punto de vista técnico, bueno, es que en eso es indiscutible que Naughty Dog no tiene rival. Es decir, es que es next gen, es directamente... Claro, desde Uncharted ya se ha visto que le encanta poner un esmero genial a lo técnico. Tal vez en este juego se les fue un poco la mano en cuanto a historia y ciertos aspectos. Y sí es cierto que el juego, pues por lo menos a mí se me hace un poco repetitivo en cuanto al primer The Last of Us, que pues sí agregaron cosas nuevas, pero se siente un poco básico, ya que es un juego tan grande. Pero en el resto siento que es uno de los mejores juegos, por ejemplo, a nivel visual. A nivel visual es uno de los mejores juegos que ha salido por lo menos estos últimos años. Es muy bello todos los escenarios, incluso las expresiones faciales que hace Ellie, ya sea cuando está peleando o solo cuando está quieta. Es simplemente que tiene un esfuerzo increíble detrás de todo ese tipo de cosas. O sea, a nivel gráfico es increíble, pero en el sentido, en el puro sentido de la palabra, increíble de que lo estás viendo y es que no te lo crees. O sea, yo veía eso en una Play 4, vale, que tengo la Pro, una tele de 4K, vale, en teoría lo estoy viendo lo mejor que tal, pero aún así, o sea, ese juego, es que no te crees que esto lo esté moviendo una PlayStation 4. O sea, es una calidad impresionante en cuanto a nivel de texturas, de detalle, de escenarios. O sea, es brutal hasta el punto en el cual en escenas en las que está lloviendo hay andamios y estás viendo que esos andamios tienen unas lonas y ves cómo cae el agua en la lona. Ves cómo va cayendo despacito. El agua cae en una canaleta y esa canaleta va tirando el chorro de agua hacia abajo y eso genera una especie de pequeño río que va y cae a... O sea, es tan natural todo, está tan bien hecho y tantísimo detalle que es increíble. Los personajes, vamos, el encadenamiento de las animaciones es brutal. Ahora, también digo otra cosa. Sí que es verdad que, y estaba clarísimo, aquella mítica demo que sacaron de gameplay en la cual era súper orgánico, que eso no te lo creías ni para la PlayStation 7, eso obviamente no ha acabado siendo así. No, y el juego peca de lo mismo que el primero. Es decir, absolutamente todas las muertes de sigilo son iguales. Tú les coges por detrás, ves cómo le clava el cuchillo en la garganta, y no es que se hayan currado dos o tres animaciones, no, es que siempre es la misma, los enemigos siempre te intentan coger de la misma manera por detrás, o sea, cuando les estás clavando el puñal en la garganta, siempre van a echar las manos atrás y te ponen la mano por la cara, siempre es igual, y al final ese es el problema, que dices, joder, tanto detalle para una cosa que voy a ver a lo mejor una vez, 10 segundos o ni eso, pero luego en una animación que voy a ver 800 veces a lo largo de todo el juego, me haces exactamente la misma. Es decir, para ese tipo de cosas, coño, ni tanto ni tampoco. Y en el diseño de escenarios en sí, lo que es la progresión y que parece todo, o sea, ¿te crees que de verdad es podría existir una disposición de la ciudad así? O sea, de que un coche podría estar ahí y... Ahora, volvemos a lo mismo también, peca de que no se olvida de que es un videojuego. Tú sabes perfectamente cuando estás andando por un sitio si ahí va a haber un tiroteo o no, porque están todas las cajas colocadas estratégicamente. Sí, se nota. O el escenario está colocado estratégicamente para decir, vale, aquí va a haber un enfrentamiento, me van a salir de aquí y de aquí. Y tiene el mismo problema que el 1, que no sé si os disteis cuenta, que cuando tú estás explorando, que digamos tienes el hub, ¿no?, lo que es la pantalla limpia, cuando va a empezar un tiroteo, cuando ya hay sí. alguien cerca, ya abajo a la derecha ya te sale como la ruedita sí. del arma con tal. Entonces, ese factor sorpresa te lo quita porque ya sabes que va a iniciarse un combate. Y eso es lo único que me parece increíble que no lo hayan solucionado en el 2. Y además también igual, tanto detalle de... ¡Wow! El mínimo grado de detalle. Y cada vez que activas la linterna, tú le das al botón en el mando y se enciende y no ves que tenga el detallito de coger y con la mano subir a tocar el botón. Es una gilipollez, pero lo tengo delante de mi cara constantemente y si es un juego que va tan al detalle, ¿por qué no has hecho eso? O sea, no le encuentro el sentido. Y el problema este que decíamos de la distribución de escenarios, por ejemplo, dices, pasas por delante y dices, vaya... Pues me esperaba que aquí hubiera un tiroteo, pero realmente no lo ha habido. Pero no, amigo, vas a volver ahí 100% seguro porque esas cajas no las ha puesto ahí un machaca de Naughty Dog para que no las uses como lugar donde cubrirte. Y eso es así. Y además es una cosa que comparte con la saga Gears. Con los Gears a día de hoy sigues sabiendo perfectamente cuándo y dónde va a haber un tiroteo, de dónde van a salir y absolutamente todo. Y es una cosa que dices, joder, tenemos escenarios destruibles desde hace años, se pueden hacer cosas tal, coño, no sé, hazme que esto no sea tan videojuego, ¿vale? Volvemos a lo mismo. Sí, yo creo que también hizo que no saben, o sea, estuvo un poco mal la distribución del talento, por así decirlo, en Albedoc, que se concentraron en cosas muy pequeñas que sí, tal vez son impresionantes y todo, y por lo menos a mí me fascinan esos pequeños detalles, pero como tú dices, son cosas que vamos a ver 10 segundos y vamos a seguir derecho. En cambio, cosas en las que vamos a estar mucho más enfocados y a que vamos a ver más seguido, son como prácticamente reciclajes de la primera entrega. Entonces no se siente como un verdadero esfuerzo en las cosas que realmente importan del juego. Sí se tomaron cierto tiempo en unos aspectos menores y en cosas pequeñas, pero en las partes más importantes del juego se siente un descuido de parte del equipo de desarrolladores. Uh-huh. Y de hecho en el gameplay, no sé si vosotros visteis suficiente mejora respecto al primero, porque es un gameplay divertido y cuando el juego te dura 15 horas como el primero, se me hace bastante llevadero, pero este me llevó 35 también porque a mí me gustaba mucho ir a cada habitación, cada casa, cada lugar, o sea, lo exploraba y además lo disfrutaba muchísimo porque ya digo, gráficamente, artísticamente... Me parece una delicia el juego y me dedicaba a explorar absolutamente todo y yo creo que por eso me llevó más tiempo del habitual. Pero no sé si notáis en la segunda mitad del juego como que el combate se hacía más tedioso y a veces incluso como que estaba dividido en arenas, que llegabas a una zona, pues un centro comercial o lo que sea tal, y te llegaba la oleada de 12, 15 enemigos y te los cargabas a todos. Y pasabas un muro, había como esta pequeña cinemática de 2 segundos, como de transición entre dos tal, pum, y llega un camión y se bajan 10 tíos más. Y dices, vaya, otra vez lo mismo. Y luego llegabas, ¿sabes? Pasabas esa zona y llegabas a otra y decías, ya vale. Como, al juego le sobran horas. O sea, le sobran horas por todas partes. Y es lo que decíamos, o sea, yendo directo a lo que es pasarte el juego y aún así entreteniéndote y tal... 25 horas mínimo y ya es demasiado. A mí me parece que un juego así perfectamente la duración del primero es lo idóneo, es decir, ves a la historia y ya está, me puedes hacer un poquito de exploración pero tampoco hace falta hacerme una ciudad en la cual no hay nada más que crafteo de objetos que al final, aunque des un par de vueltas ya lo tienes todo a tope siempre, no me ofrezcan más que diarios random de gente que al final todo se reduce a lo mismo, a lo miserable que era su vida en esto y tal, sí. Hasta que han muerto, y poquita cosa más. O sea, el problema es ese, que realmente yo, en cuanto a lo que es jugablemente, el primero no me pareció la gran cosa, y de hecho yo tuve muchísimos problemas con la inteligencia artificial de los enemigos, porque básicamente reaccionan aleatoriamente, y en este vuelve a pasar un poquito menos, pero sigue pasando. O sea, de que estás delante de chasqueadores o de... estos que están totalmente ciegos, y aleatoriamente tú puedes estar parado en el punto de respawn después de morir, pasa por tu lado y no pasa absolutamente nada, pero a lo mejor aleatoriamente, sin que toques el mando, y yo esto lo he hecho, o sea, dejar el mando en la mesa y ver cómo aleatoriamente venía por ti y te mataba, sin hacer nada, o sea, pero nada de nada. Y es un problema que, hombre, que yo... Si tú me vendes que un enemigo reacciona al sonido o reacciona a tales cosas que tú puedas hacer, pues entiendo que si yo la he cagado me penalices, vale, estamos de acuerdo. Pero cuando entra un punto de aleatoriedad en todo esto, pues me toca los huevos que me estén matando y me frustra mucho que el juego sea tramposo conmigo. Porque al final volvemos a lo mismo. Si es un juego, es un juego. Y si el juego tiene esas normas, no me las pongas random cuando me has dicho que no, que solo reacciona al sonido o que solo reacciona a cuando te ven. Y que luego no sea así. Y ese es el problema. Y al final, con el primero, lo intenté rejugar como un mes antes en Play 4 en la remasterizada y me quemé tantísimo que es que no lo continué. Pasé, porque es que... No entiendo ni me gusta que un juego sea tramposo conmigo. Y pasaba también, y aquí no tanto, con el hecho de que a lo mejor coges, y esto me pasó en el Left Behind, que ese sí que me lo acabé porque dije, venga, va, en su momento no lo toqué, y dije, va, este por lo menos el juego no, pero me voy a forzar a pasarme el Left Behind. Y tú, por ejemplo, con el arco, le pegas un disparo a un tío que está lejísimo, en la planta de arriba del centro comercial, alejadísimo, fallas. Y ya no es que él, aunque esté de espaldas, se dé la vuelta y sepa dónde tú estás, aunque le sea imposible verte, sino que absolutamente todos sus colegas se dan cuenta y van a por ti. Y eso para mí, ¿qué quieres que te diga? Pero en un juego que se supone que es tan goti de la vida, no es inaceptable para mí. O sea, no acepto ese tipo de fallos en la inteligencia artificial tan de juego de videoclub, por llamarlo de alguna manera. Y en el 2, lo dicho, sí que es verdad que tú ahora le pegas un tiro a uno, fallas y no te ve y no te persigue, ni él ni sus colegas. O sea, ahí sí que han retocado cositas y sí que han tocado lo mínimo para que sigue siendo algo injusto, pero no al nivel de la primera entrega. Y para mí, bueno, ha sido suficiente para no quemarme, como sí que lo hacía el primero. Yo sí que la he visto más mejorada, la inteligencia artificial va en línea a lo que comentabas tú, pero aún así le he notado fallitos. Es decir, no la veo la mejor inteligencia artificial del mercado. Creo que hay otros juegos con una inteligencia artificial mejor. Sí que es cierto que la ha mejorado bastante. Sí que es cierto que la colocación de los personajes, sobre todo el NPC que te acompaña, es mejor, aunque a veces sigue metiéndose en líneas de visión y bueno, es lo y no le ven tampoco. Sí, que no le ven, que eso te saca muchísimo del juego. Es decir, tiene errores, pero ha mejorado. Pero a mí, más que la colocación del NPC o algo así, a veces a mí, yo no sé si eran bugs del juego, que yo qué sé, imaginaros, hay pues una pared, ¿no? Y tú estás como camuflado así en la esquina, y te ha visto, y se va a acercar a la esquina, y le das la vuelta completa, y el personaje no te sigue, y le vas a pillar por la espalda. Pero el tío, en vez de irse a la esquina, que eso lo hacen, y lo habréis visto multitud de veces, ¿eh?, en el juego, que eso lo hacen muy bien, lo que van por cada esquina, ¡pum!, van para el lado apuntando con el arma. Van a la otra esquina, pum, se mueven, ¿sabes? Como apuntando en cada una de las esquinas. Pero hay veces que se quedan enfrente de una pared en blanco, apuntando allí, durante 20 segundos, pero a una pared en blanco, ni siquiera en la esquina. O sea, como, ¿sabes? Como si se hubiera quedado trabado, como sí, apuntando al muro. Y me ha pasado más de una vez, y digo, no sé, para un juego que es tan, tan detallista, tan enfermizos del detalle, y me parece un detalle grave. Sí, y lo que veníamos hablando era que sí, exactamente eso, o sea, tienen tanta atención al detalle que se olvidan de cosas como tan esenciales. A mí me pasó también esto de la inteligencia artificial, sobre todo en la parte donde van Dina y Ellie en el caballo y se lo revientan. Listo, comienza un tiroteo y todo, pero al principio la inteligencia artificial como que toma todo su rumbo, todo está normal, pero de repente como que empiezan a tomar unas actitudes muy extrañas, se comienzan a dar vueltas o simplemente me dan la espalda a mí. Y resulta algo como frustrante porque pues obviamente tú lo que esperas de un juego es un reto, no una esponja llena que llenes de balas. Entonces pues resulta algo frustrante. Yo creo que en general, ya hablando del juego como general, yo creo que lo que pienso es que tuvieron muchas ambiciones que no supieron llenar. O sea, trataron de hacer una historia profunda y tuvieron tantas ambiciones que no supieron hacerla bien. Trataron de hacer un mundo, algo parecido a un mundo abierto, pero es bastante grande, pero muy vacío. Trataron de crear personajes que eran carismáticos y reemplazaron a Joel, que por sí ya era bastante carismático, y lo único que lograron conseguir fue crear personajes de los que honestamente no te importa, no te importa si mueren o si viven, o simplemente sabes que van a estar ahí simplemente para llenar puesto, para estar ahí, para que en algún punto los maten y que se salgan de la historia y no vuelvas a escuchar absolutamente nada de ellos. De hecho, para mí con los secundarios, sé que lo intentan, pero para mí no llegan al nivel de de los anteriores. Es decir, no... porque a Joel se lo carga nada más empezar la aventura. Y como decía, me parece que era Mike, llega un punto en el que te intentan hacer ver tan forzadamente que Ellie es como la mala del juego y la nueva buena del juego es Abby, que llega un momento en el que a Ellie se te llega a hacer insufrible a veces. Es decir, esta no es mi Ellie, esta no es mi Ellie del The Last of Us 1. O sea, yo entiendo el cambio, entiendo la motivación de que le han matado a Joel, pero lo que le convierte en Ellie... Lo que es al final de todo, como que empatizar con ella, ¿no? Sí, es decir, no sé, se me pierde. Y es decir, hay personajes... Jess, bueno, Dina me gusta. Lev quizás me parece uno de los que mejor llevados está. Es decir, pero fíjate, o Yara. Yara se llamaba, la hermana de Lev, ¿puede ser? Yara. Sí. Pues me gusta el... Esos dos me gustan, o sea, me parece que están bien llevados. Dina también, pero Dina, el problema es eso. En el momento en el que está embarazada, desaparece de la historia para no aparecer nada más que hasta el final. Es decir, era un buen comienzo, pero la has dejado ahí. Y luego el resto de secundarios no me dice nada. Y, por ejemplo, ninguno de ellos llega a lo que para mí me llegaba a transmitir Tess en el primero, que igual te acompaña durante las tres primeras horas del juego, o la misma Marlene, y... Creo que la idiosincrasia, lo que las hacía ser ellas, esa pequeña historia, esa sutileza en contar sin decir nada, los hacía parecer unos personajes más maduros, con mucha más fuerza. Es decir, tú, ¿cómo decirlo? Ya, sabías que había algo entre Tess y Joel. No hasta qué punto, no si era de índole sexual, no si era de compañeros, no si... Tal, tú sabías que ahí había una relación, que habían pasado por mucho, ya solo la manera en la que se hablaban el uno al otro, de cómo conversaban, de tal, sabías que había algo ahí. Estos pequeños comentarios, pequeños chascarrillos, o sea, y les daba mucha fuerza como personajes, o la relación que tienen con Ellie. Y me parece que eso se pierde en otros personajes. Jesse, por ejemplo, no me dice nada. O hay otros personajes que Manny no me dice nada. No sé si vosotros estáis en si pensáis de la misma manera o qué, o cómo veis el elenco de secundarios comparado con el primero. Yo cuando vi el tiro en la cabeza que le pegaron a Manny y a Jesse, dije, por fin. O sea, fue en plan, la muerte rápida y más pasada por encima que he visto en los juegos, en ambos juegos, y es que hasta ellos mismos parece que dijeran, que te calles ya. O sea, no le dan, no hay duelo con esa gente, es en plan, nos la suda. No te transmiten luego esa pena, o sea, es en plan... sí, Manny, este que está contigo, pues tiro en la cabeza y a seguir para adelante y ya está. Y con Jesse igual, es el padre de mi hijo, que me da igual. O sea, no. Eso sí que lo vi muy raro. O sea, no deja de ser el exnovio de Dina de hace 2 semanas y el padre de su hijo. Sí. Y no lo lloran para nada. Ha ido a ayudarte, se ha jugado la vida. Les da igual. Es que les da igual. Sí, es que primero creo que la muerte simplemente entra, corre a lo tonto y le disparan, y ya eso es lo último que sabemos de él, porque creo que nadie menciona nada de él después de eso, ¿sí? No sé si en la casa dicen, hemos perdido a mucha gente, o los padres de él me han mandado una carta o no sé qué, o sea, sí, pero es en plan, bueno, tampoco más allá de ello, ¿sabes? Que tampoco hace falta ir, no sé... No hace falta que me saquen la tumba o que me hagas un funeral por cada uno de ellos, pero no sé, un poquito de pues lo que decíamos, cuando al Isaac este que se carga, ya no me acuerdo si era Lev o Yara, joder, que después de reventarle el brazo, de cortárselo de todo, de lo mal que lo pasa, la matan y es en plan, no hay tiempo para estar mal, corre. Y ya está, pero es que ni ahí ni un poquito más adelante, en plan, pues me importaba mi hermana. No, es que sin más, ¿sabes? O sea, de hecho, no pensasteis cuando se cargan a Yara, como mi pensamiento fue como, joder, 5 horas en el hospital para esto. Sí, completamente. Tiempo perdido, o sea. pero sí, sí, tiene... Es eso, tiene cosas buenas, cosas malas, pero no sé. Cuando la gente... Yo entiendo que hay gente a la que le pueda encantar, que pueda empatizar muchísimo. Yo no he logrado empatizar con ninguno de los personajes, especialmente con Abby. No entiendo las motivaciones que le llevan a Ellie a tomar ese final y a perdonarla. Lo siento, no lo entiendo. O sea, por si quien lo entienda, pues me parece perfecto y lo habrá disfrutado muchísimo y le parecerá el GOTY, el juego de la generación y todo. Y yo no lo entiendo. Y el comportamiento del personaje no me lleva a entenderlo. Pero es eso, siempre hay división de opiniones, pero no. Este cambio de ¿sabes? De intentar darle la vuelta a todo. Vuelvo a lo mismo, me parece que la idea era buena, lo de decirte, te voy a mostrar un conflicto desde dos puntos de vista diferentes, desde el punto de vista del, entre comillas, bueno y entre comillas, la mala, y a partir de ahí que tú pienses y te haga pensar, pero me parece que la ejecución es pésima, tanto a nivel de historia como narrativamente, como el de los constantes flashbacks y día 1, día 2, día 3, te dejo en el momento culmen de la historia que quieres saber qué pasa... Pero no, ahora te vas a comer eso, 2 horas de Abby. Eso es una de mis peores quejas, el momento climático es el ritmo narrativo en el que estás a punto de llegar a lo más alto de la historia y, como dices, ahora trágate otras 10 horas de juego con Abby. Te cortan el ritmo totalmente. No, es horrible. Entonces, ya cuando... Incluso si empatizas con Abby, incluso si eres alguien a quien le gustó Abby, lo que sea, esto es como, en el momento es, yo no he visto a nadie que no diga, ¿qué pasó aquí? ¿Por qué me quitaron esto? O sea, ¿por qué no se les ocurrió mejor hacer una historia en que fueran alternando, tal vez día a día, para que no se hiciera tan pesado? Pero no, ahí queda ese clímax, prácticamente el único clímax que pudiera valer la pena del juego, queda en una pausa y te hacen odiar, al menos a mí me hicieron odiar tanto a Abby e incluso a Ellie, que al final ya no me importaba qué pasara. Y de hecho, es que ¿sabes qué es lo peor? Es que este tipo de historia existió, porque ayer de hecho me vi un vídeo en el que contaban cómo a mitad de desarrollo cambiaron la historia y te decían que el inicio iba a ser diferente. Entonces dije yo, bueno, me interesa, voy a verlo. Y el juego empezaba tal que así. El principio del juego es el mismo, ¿vale? Tú manejabas a Abby, una tormenta con nieve, y bueno, pues llegabas al punto en el que Joel y Tommy la salvaban. Los llevaban a Jackson, porque de hecho, cuando comentan esto... Yo sí que recuerdo, han recreado Jackson a la perfección en una ciudad tan grande, con tanto detalle, con tantas casas, y estás 5 minutos ahí y no vuelves a Jackson en todo el juego. Es como, realmente había más, y sí lo había, porque tú llegabas con Abby, que él iba en busca de Joel, pero no sabía quién era, ¿vale? Entonces estaba ahí como, bueno, pues este se llama tal, no sé. Los llevaban a Jackson, y aquí es donde Neil Druckmann te decía que tú harías un montón de misiones para conocer a Abby, o sea, misiones para Jackson, como nuevos miembros de Jackson. Pues que, bueno, pues harías misiones, pues empatizarías, pues, oye, pues con Ellie, hablarías con ella, o con Joel, con todo tal. Y llegado a un punto de la historia más avanzado, cuando tú ya has empatizado, ya has jugado con Abby, sabes quién es, conoces su pasado, porque sabes que mataron a su padre cuando eran luciérnagas y tal, llega un momento de la historia en el que se le plantea este dilema moral. De creo que este Joel es el mismo Joel, ¿qué voy a hacer? Estoy aquí en Jackson, me ha cuidado, estoy trabajando para ellos, me tratan bien, y ese dilema moral de ¿qué hago? ¿Sigo con mi venganza por lo que hizo o acepto esto? Tal. Y que al final pues pesaría más esa sed de venganza, y ahí entonces es donde llegaría el asesinato de Joel. Y claro, yo leo esto... O miro esto porque lo vi por un vídeo y digo, es que esa historia para mí tiene muchísimo más sentido de la que me has presentado en el juego final. Es más, seguramente me haría empatizar más con Abby. Llegado ese momento, yo podría estar de acuerdo o no, pero podría decir, vale, conozco, sé por qué lo ha hecho. Pero en el juego final no sabes quién es y de repente te encuentras, pum, con esto, ¿sabes? Con este shock y claro, lo único que te produce es ya odio hacia esa persona. Si tú planteabas el juego de esta manera diferente, creo que era muy interesante el ver a Abby vivir esta vida de Aaron Jackson junto con Ellie, junto con Joel, entender sus motivaciones, ese drama personal del qué voy a hacer, sigo adelante con la venganza o no, cumplirla y luego a partir de ahí también saber que Ellie va a comenzar esa venganza particular contra Abby. Porque corregidme si me equivoco, yo creo que termina el juego y Ellie nunca, en ningún momento, sabe por qué Abby se ha cargado a Joel. Creo que no, en ningún momento se da cuenta. Es que en ningún momento la historia, el juego termina y a Ellie, por eso me parece un error otro. O sea, tú lo sabes, pero Ellie, que se supone que no es tu avatar, no, no creo que llegue a averiguarlo al 100%, no lo hace mención. No, es que no se nombra en ningún momento, no hay mención. Entonces, cuando la gente dice, no, es que Ellie llegó a entender los motivos, las motivaciones de Abby, por qué mató a Joel, por qué mató a su padre, y digo, no lo sabe en ningún momento. Es que Ellie, cuando tiene el enfrentamiento final en la playa, piensa que es una chica random que por X motivo se cargó a Joel y siguió adelante. O sea, más motivo para que no la perdones en el final. Lo único hasta donde sabe Abby es que son luciérnagas que se están vengando de lo que pasó. Pero no sabe, hasta donde yo recuerdo, no sabe exactamente sobre la liga directa de Abby con el cirujano que mata a Joel. Sí, porque eso no se dice en ningún momento. Entonces, si queréis comentar sobre eso y sobre lo que yo os estaba diciendo, de la historia alternativa, ¿os parecería una mejor opción para este juego? ¿Creéis que hubiera funcionado mejor y que hubiera dividido menos a la comunidad, bueno, a la fanbase? Pues tal vez, yo creo que sea cual sea la historia, el solo hecho de matar a Joel hubiera dividido aún así a la audiencia. Yo sí estoy seguro, de cualquier manera que lo hubieran matado, las hubiera dividido. Pero es una manera mucho más orgánica de hacerlo, porque dado que Joel murió en las primeras horas de juego, no nos dan casi nada de trasfondo, ni de él, ni de prácticamente Abby, ni de casi nadie. O sea, van directamente al punto y tú ya sabes lo que va a pasar, pero no sabes lo que tú dices. Hubiera sido bueno que Abby, por ejemplo, hubiera un conflicto interno de, no sé, me han estado tratando bien, este puede ser el hombre que mató a mi padre, pero ¿será lo correcto? O sea, en vez de evitar esos, esos conflictos que se había hecho interesante ver en el personaje de Abby, los evitaron completamente y hicieron que Abby no dure ni un solo segundo en, de una vez, pegarle un tiro en la rodilla, dejarlo incapacitado y de una vez pasar a torturarlo por quién sabe cuánto tiempo hasta que llega Ellie. ¿Vosotros qué pensáis? Ya casi, yo creo que para ir acabando, porque hemos tocado ya, yo creo que también muchos temas, pero bueno, ¿qué pensáis acerca de eso? Pues al final, quiero decir, ponerte ya en el supuesto, en algo así, es ya un poco teorizar por teorizar, ¿no? No sé cómo decirte, es que al final, después del primer juego, es lo que se ha comentado en algún momento, que este segundo ya era en plan, ¿y por dónde lo vas a tirar? O sea, ¿qué excusa vas a poner? ¿Qué motivo tan tocho va a haber en un mundo posapocalíptico para que esto fluya, la historia con estos dos personajes que me has creado? Y obviamente, al ser una secuela, tienes que continuar porque son los que la gente quiere. ¿Qué continuidad le vas a dar a todo esto? Y han decidido pues que esta era la adecuada. Y las otras no, pues. A ver. Es que al final, aunque lo hubieran hecho de otra manera, la gente, yo creo que igualmente, es muy cerrada de mente con este tipo de cosas. Es decir, y ojo, ya no estoy hablando ni de homofobia ni de todo ese tipo de cosas. Estoy hablando de que te cambien a un personaje principal. O sea, volvemos al pasado. Metal Gear Solid 2. Es que había excusa, estaba bien metido, había justificación, lo hicieron muy bien, pero aún así la gente no quería a ese personaje. O sea, da igual que estuviera construido de puta madre, que tuviera unas bases buenísimas. Da igual, no importa. No me toques a mi Snake, por favor. Y aquí es lo mismo, no me toques a mi Joel. Ya está. Es que da igual lo que hubiera pasado. En el momento en el que cambias el personaje principal y encima te lo cargas, yo creo que da igual las excusas, la manera en que lo hubieras hecho, que da igual. La gente se hubiera quejado de la misma manera, de una u otra forma, pero la bilis hubiera estado ahí. No creo que hubiera cambiado tanto la cosa. Simplemente un poco el discursito. Pero la queja hubiera estado ahí, de todas maneras. Tal vez tengas razón, pero también hay que considerar, como di el ejemplo del principio, de Juego de Tronos, La Boda Roja. Creo que más allá, ese nos muestra que cuando está bien hecho, más allá de alejar a la gente. Pero Juego de Tronos, yo creo que es otra cosa, porque ya esa serie, desde la primera temporada, el primer libro, te está diciendo: ah, que Ned Stark es tu favorito, es el protagonista, ¿te crees que es ese, no? Toma, cabeza fuera. O sea, Juego de Tronos no engaña desde el primer momento, es en plan: aquí van a palmar todos, o me da igual que sea el protagonista o que el actor sea súper famoso y os caiga bien. Si le tengo que cortar el cuello, se lo voy a cortar. Y lo que a mí me demostró Juego de Tronos es eso, que no me puedo encariñar con nadie. Sin embargo, aquí el rollo era un poco diferente. Pues sí. Es como, por ejemplo, que no la sigo, y de hecho no me gusta nada, pero The Walking Dead, según tengo entendido, pues más de lo mismo. Si se han tenido que cargar a gente así potente, se han cargado sin miramientos. Entonces, sí, gente que llevaba mucho tiempo en la serie, o sea que al final van de cara, vamos a decir. Entonces, como que está más aceptado. Pues eso sí, yo creo que debido a esto que estos ejemplos que dan, creo que eso sí es algo que más o menos respeto de la historia de Last of Us, que dado que es un mundo bastante frío y bastante cruel, ellos no tienen miedo de matar a los personajes que ya queremos. Por ejemplo, con Joel, a ellos no les importó que fueron los personajes más queridos. Aún así terminó muriendo. Y a pesar de que respeto eso, que pues aún así si tienen que matar a alguien, lo maten. Sí es cierto que me hubiera gustado que hubiera tenido como un tipo más de trasfondo en ese sentido, en la muerte de Joel, ya que pues sí, yo creo que el mensaje que quieren dar es que pues es un Joel, a pesar de ser el personaje principal del juego, es simplemente una persona más, y como tal va a morir como una persona más. Pero a pesar de eso hubiera sido interesante al menos ver un poquito más de historia antes de su inevitable final. O eso es lo que yo creo, por lo menos, porque se siente un poco vacía al principio de las primeras horas, la muerte de Joel, porque pues pasa demasiado rápido. Sobre todo yo creo que eso que todos nos esperábamos, ¿no? De, bueno, pues vamos a indagar un poquito más sobre esta relación de Joel y Ellie antes, o sea, durante esos 4 años, antes del fatídico desenlace. Pero dame un poquito más de lo que queremos, de esta relación entre Joel y Ellie, de esta relación paternofilial, ¿no? Y claro, te lo dan a través de flashbacks, pero no es lo mismo. Y ves el museo y vamos, y dices, qué maravilla. Pero yo creo que es eso lo que quieren que la gente también sintiese, la misma ira que tiene Ellie de, joder, yo quería seguir mi vida con este personaje y me la has quitado así, de una manera tan cruel, te odio, Abby, hija de puta. O sea, es lo que querían transmitir, o sea. Pero yo creo que lo consiguen, en plan, no te voy a dar eso que tú quieres de la historia de felicidad de estos dos. Vale que te han engañado en los trailers, vale que tal, pero yo entiendo que lo hayan hecho así para que el golpetazo sea mayor. Y lo que ya... Ahí lo que yo veo de problema con esa explicación es que no es que el golpe pudo haber sido mayor si hubiéramos visto un poco de desarrollo entre ellos dos. Hasta donde nosotros nos quedamos... Ellos apenas estaban iniciando una relación padre-hija después de un viaje muy arduo que fue, bueno, un arco dramático completo y bien hecho, pero nunca los vimos realmente conviviendo mucho como para decir, es que ya me siento muy mal. Simplemente lo que nos hizo sentir Naughty Dog es... Yo creo a la mayoría decepción de que no hayamos visto eso y cierto enojo, no porque nos sintamos como él y de no, es que es como el papá de él y por eso me duele, sino es que a uno de mis personajes favoritos lo sacaron de la manera más ilógica posible. Yo creo que eso más bien es lo que sintió la gente, no necesariamente esta decepción y deseos de venganza porque era como el padre de él y ni nada del estilo. Sabemos que es así porque la dinámica se empieza a dar en el primer juego y posteriormente damos por hecho que es un poco así, pero nunca lo vemos, nunca nos atan realmente a esa relación de los dos, más que hasta que empiezan los flashbacks. Pero en algún momento... O sea, muy breve, ¿en algún momento se nos ha vendido que nos fueran a mostrar eso? Porque al final, quiero decir, una cosa es que a ti los trailers te decían, sí, va a estar Joel contigo en la aventura, o eso parece, pero no te estaban diciendo, vas a ver esa relación que tú te piensas que vas a ver de es como padre-hijo. Eso te lo muestran en los flashbacks. Claro, no es, por eso yo ahí no me siento, entre comillas, engañado. Cosa que, por ejemplo, a lo mejor sí que puedo decir de un ejemplo al que siempre recurro, el Metal Gear Solid 5, en el cual te vendían que parecían que iban a pasar ahí, vamos, mil perrerías, Kojima jugó con la gente con los trailers y luego te encuentras que el juego es otra cosa totalmente diferente. Ahí sí que me sentí engañado, pero aquí nunca... Pero porque me vendía que íbamos a ver cosas que no llegamos a ver. Aquí es lo contrario, o sea, me has dicho que... Pues bueno, va a haber una aventura, nunca me han dado, porque en realidad nunca han dado más detalles, es que nunca se ha sabido nada del juego, ni por trailers, ni por gameplay, ni nada. Simplemente te decían, esto es una historia de venganza, y en los trailers, Joel va a estar contigo a tu lado, pero no sabías nada más. O sea, al final son cosas que cada uno esperaba ver, porque le gustaría, porque, en fin, historias a nivel, lo que a cada uno le gustaría haber visto, o... Porque nunca nos han dado motivos como para pensar eso. Pero lo comentaron de todas formas. Te dijeron que este juego iba a dejar en buen lugar la historia y la relación de Joel y de Ellie. Que todos los fans del primer y de Joel y Ellie iban a estar contentos, pues se les iba a dar un muy buen trato, que veríamos esa... ¿Sabes? Como esa... relación entre ellos. Entonces, igual no te dicen explícitamente, pero yo creo que hay mucho... como había bastantes señales que te indicaban que iba a ir por ese lado, y yo creo que luego también, aunque no te digan nada, yo creo que es el desarrollo lógico de los acontecimientos tal y como acaba el primero. Es decir, yo ya sabía que Joel iba a morir de una manera u otra, yo creo que estaba cantadísimo y todos nos lo esperábamos, pero te acaba el juego en una nota en el primero de decir, es que esto no puede continuar de otra manera, sino sabiendo cómo va a evolucionar la relación entre estos dos hasta el momento en el que Ellie inevitablemente descubra la verdad, y a partir de ahí a ver cómo sabes, cómo siguen afrontando pues bueno, pues este dilema. Entonces, pues a lo mejor sí que es cierto que no lo mostraron pues muy detalladamente, no sé, igual era la campaña de marketing, pero yo creo que sí que se nos dejaba caer que esa historia debería de seguir por esos derroteros, pero no sé, igual esa es mi opinión, no sé qué pensáis el resto. No. Ahora, no me refiero a que me sienta engañado por lo de ello, digo, lo de las mentiras es otra cosa, que, por ejemplo, ahorita estabas diciendo que no nos engañaron como con Metal Gear 5 y todo eso. Bueno, tal vez no fue tan así, pero sí te dijeron que iba a estar Joel y Ellie, y al final eso fue una mentira. Y ok, nunca te dijeron cómo se iba, incluso si estuviera ahí Joel, nunca te dijeron cómo iba a ser la relación entre ellos. Eso es totalmente cierto, pero no me refiero a que me sienta engañado porque no fue la relación entre Joel y Ellie como yo quería. Ni siquiera me siento engañado. Eso no me refería a eso en ningún momento. Lo que digo es que lo que Naughty Dog quiere hacerte sentir es que tú vas a sentir este enojo junto con Ellie porque, oh no, era su figura paterna y todo lo demás. Cuando en realidad, para que esto pase, necesitan darte un trasfondo para que tú te puedas sentir así. Lo que la gente yo creo que realmente sintió es que personalmente uno de sus personajes favoritos murió sin lógica y sin gloria y sin nada del estilo, que es diferente. Ahí no construyeron nada, ahí simplemente fue jugar con las expectativas y lo que íbamos, su versión de expectativas de la audiencia y con eso crear ese momento de shock. En ningún momento construyeron la relación entre los dos, sea como sea, para que esté justificado decir que es que lo que quería Naughty Dog y lo logró es que te sintieras como Ellie. Pero sí. ¿Por qué me sentiría como Ellie si nunca vi lo que Ellie pasó junto con Joel durante 4 años? Sí, yo concuerdo. Pero yo otra cosa, o sea, en realidad, vale, estamos de acuerdo que, claro, también estamos acostumbrados a que ese tipo de cosas las veamos así, con un desarrollo muy bruto de esto pasa, han vivido todo esto y al final, pum, se lo quitan. Pero yo creo que también tiene que haber obras en las cuales tengamos muertes guarras de este estilo, o sea, injustas. No todo tiene que ser tan cortado por el mismo patrón y a lo mejor a mí no me desentona, o sea, es que ya digo, que muera Joel para mí es lo último en la lista de cosas que del juego no me ha gustado por que muera Joel, pues para mí no lo metería ni en esa lista. O quiero decir, me gusta también que se metan este tipo de cortes con lo tradicional en ese sentido, entonces a lo mejor a mí por eso no me ha sentado tan mal, porque luego sí que hemos visto en esos flashbacks cómo sí que hubo esa relación en todos, tanto para lo bueno como para lo malo, como Joel intentaba decir, vale, esta no es mi hija, yo he tenido una hija, pero esta no es su actitud, yo no la conozco, no la he criado, solo he estado con ella en un viaje que sí, hemos intimado, pero más como una protegida o coleguilla que no como mi hija, y eso sí que luego lo hay, a lo mejor se ha desarrollado en esos flashbacks, vale, que quizás no haya sido suficiente o en el orden que quizás a muchos hubiera gustado, pero ya digo, yo lo he visto bien en ese aspecto. Tampoco me ha... Ya digo, todo lo que hemos comentado las 3 horas anteriores es lo que de verdad me ha hecho decir, pues la suma de todo eso me hace que no me haya encantado tanto, y esto ha sido de verdad lo que menos, o sea, el hecho de que muera Joel es lo que menos me preocupa del juego. Pero entiendo que os moleste, ¿eh? Entiendo que os moleste. Sí. No, no, no es tanto lo de la molestia, pero ahora sí que cuestionando un poco más a lo que estás diciendo. Si no te molesta ni nada, entonces ¿cómo podemos decir que Naughty Dog logró lo que quería si el punto era molestarte? Pues por lo que he dicho antes también, que para mí el primer juego tampoco es la maravilla que se vende. Simplemente me lo pasé bien, pero ya está, o sea... fue uno más, quiero decir, sí, me enganché, recuerdo perfectamente que me lo dejaron y no tardé ni 3 días en pasármelo, pero sin más, o sea, de pronto me lo pasé y jugué a otra cosa, y claro, yo por esa época venía ya de años escuchando podcast y demás, pero de pronto empiezo a ver como que a este juego en concreto se le empieza a endiosar y yo digo, ¿por qué? Pero si es malo en esto, es malo en lo otro, este juego lo hace mucho mejor, este tiene mejor historia, este toca el tema posapocalíptico y historias de zombies y lo lleva más allá y te retuerce más el pescuezo de ponerte el nudo en la garganta. O sea, ¿por qué se alaba The Last of Us? Es que ese es el tema. Para mí el primero no lo considero ni el top de PlayStation 3, para nada. Yo creo que también eso se debe exactamente a eso, que la segunda entrega sufrió bastante fue porque mucha gente tenía en un pedestal a The Last of Us Parte 1. Entonces, claro, pues esperando tanto de un juego del tamaño que es The Last of Us, sobre todo la historia que nos habían presentado, pues obviamente esperaban, tenían expectativas muy, muy altas. Y pues al entregarnos lo que nos entregaron, que pues a la final no es que haya sido totalmente malo, solo que pues para los estándares de la historia fue algo mediocre, la gente simplemente esperaba algo muchísimo mejor. Y estoy de acuerdo, por ejemplo, con lo que dice Mike, que sí, tal vez no es tanto molestia lo que sentimos con lo de Joel, sino que se siente algo extraño el hecho de que la intención de Naughty Dog era hacernos enojar con la muerte de Joel, hacernos sentir de la misma manera que se siente Ellie, pero no se nos da ninguna manera de empatizar con Joel antes de que eso pase, porque los flashbacks y todo eso comienzan después, o no se nos muestra casi nada de la historia de Joel y Ellie, haciendo que la muerte de Joel sea simplemente como una muerte más. Y sí, obviamente te duele algo más porque es un personaje principal, ¿cómo no te va a doler? Pero se siente algo vacía y no es que te dé moleste ni nada, sino simplemente sientes como que algo faltó, como que hubo algo que no estuvo presente y que debió haber estado presente para hacer esa muerte mucho más profunda y haber tenido mucho más impacto tanto en Ellie como en nosotros, que somos a quienes estamos jugando después de todo. Sí. Pues yo creo que es un resumen bastante bueno y yo creo que es, bueno, en general, un poco lo que comentamos al principio, ¿no? Que al final este juego es diferente para cada uno de nosotros, cada uno tenemos nuestra propia opinión y aun estando en desacuerdo con ciertos apartados del juego, fíjate que la visión de cada uno de nosotros varía, ¿no? De persona a persona, que a lo mejor alguno de nosotros, pues oye, lo que es la muerte de Joel, no la muerte de Joel, ojo, sino el cómo esto sucede, el cómo se produce, pues a lo mejor para algunos de nosotros pues puede ser como un choque bastante grande o algo que moleste, pero por ejemplo Adri decía que para él eso es algo normal, pero que no le sacaba de la historia y quizás hay otras cosas que le producían más insatisfacción, ¿no? En general en lo que es el juego. Entonces yo creo que es lo interesante de debatir, ¿no? En un podcast así, de decir, oye, pues, ¿qué le interesa a cada uno? ¿Qué es lo que más nos ha sacado del contexto o no nos lo ha permitido creer, ¿no? Esta historia o esta narrativa que nos estaban contando. Y ya, bueno, dejando todo el tema, todos los temas, digamos, peligrosos, ¿no? O conflictivos aparte. Yo no sé si queréis comentar alguna cosita más o algo que nos hayamos dejado en el tintero, porque yo creo que ha quedado bastante completito. Ya llevamos 3 horas y me parece que hemos tocado casi todos los palos, pero no sé si queréis comentar alguna cosita más del juego, de la historia, algo que no hayamos tocado. No, digo, personalmente yo creo que tocamos todo, creo que no estamos de acuerdo en todo. Pero sí en algunas cosas, y eso es, creo que fueron las partes más interesantes. Y a final de cuentas, al menos de mi parte, quiero que quede claro que si a alguien le gustó o no le gustó, lo que sea, cual sea su opinión, de ninguna manera creo que nadie aquí le estamos diciendo a esas personas que son tontos, que nada del estilo. Para nada. Simplemente creo que es expandir una discusión sobre uno de los juegos, pues, que más han dado para qué hablar dentro de este año. Y al final de cuentas, creo que todo esto es al fin, en mi opinión, o por lo que yo lo hago y por lo que hago mis videos y participo en este tipo de cosas, es para que la gente que los escuche pueda de alguna manera escuchar como opiniones diferentes, a lo mejor algunas cosas le convencen, otras no, pero que al final podamos tener estas conversaciones, que huyamos un poco de esto de si tú no te gusta el juego es porque eres tal, tal, tal, y que al mismo tiempo esto pueda hacernos consumidores un tanto más exigentes, sea que te haya gustado o que no. Pues que al final todo sea por un bien mayor, que mejoren las cosas. Y por el mero hecho de debatirlo. Yo, bueno, cuando este podcast esté colgado en iVoox, que me imagino que ya, pues los que nos estén escuchando en estos momentos, pues seguramente es porque ya esté disponible y colgado. Si es en la caja de comentarios de iVoox o a través de Twitter, si nos pueden dejar cualquier comentario, siempre que sea desde el respeto y con el ánimo de crear un debate sano y enriquecedor, yo encantado, pero encantado, ¿eh? Y de que me digan, pues oye, pues yo no coincido contigo por este motivo, creo que aquí tienes, bueno, razón, o comparto esta visión que tienes, pero en esta otra no, y a partir de ahí, oye, puedes tener una conversación muy interesante. Y a lo mejor cosas que, bueno, pues a mí a lo mejor no me gustan o a vosotros no os gustan, que haya alguien que te dé otro punto de vista y que, ¿sabes? Que digas, ah, bueno, pues oye, si lo miras desde este prisma, pues es una visión interesante. O sea, creo que eso está muy bien. Y si, bueno, si el vídeo al final, pues a través de alguno de vosotros llega a YouTube, que también si hay comentarios de este estilo, yo creo que estaremos encantados de eso, de verlos y de comentar, de debatir, porque al final es lo que intentamos, ¿sí? Y justo con lo que habíais comentado vosotros, digo, vamos a ver, en cualquier aspecto de la vida, tanto empresarial como de trabajo, de todo, es lo que habéis comentado. Una persona o una empresa no mejora si no le dicen qué cosas están mal o no le han gustado. Es decir, es como cuando dicen, yo soy muy Sonyer, ojalá Xbox lo haga fatal en la presentación, en el E3, todo eso. Y yo soy de los... Bueno, a mí generalmente me gustan más las consolas de Sony y las de Nintendo. Y yo todos estos días estaba diciendo, ojalá Xbox haga una presentación increíble. Ojalá presenten miles de juegos buenísimos con una calidad gráfica apoteósica. Ojalá. Porque eso, lo único que va a crear es que el resto de compañías se pongan a su altura y lo intenten superar. Es decir, darle, evitar los monopolios, ¿no? Como en cualquier empresa. Si tú no haces nada, lo que va a reinar es la ley del mínimo esfuerzo. Si tú a la gente le das una razón para trabajar más duro, lo van a hacer. Y si les haces las críticas constructivas, que para eso están, decir, oye, pues a nuestra fanbase, a nuestros jugadores, esto no le ha gustado. ¿Qué podemos hacer para mejorarlo o para mejorar, para ofrecer un mejor producto en el futuro? Que esto también hay que cogerlo con pinzas, porque creo que Adri recordará que cuando llegaron todos estos comentarios de Metal Gear Solid 4, de no nos gustan las cutscenes, no nos gustan las escenas largas, luego tuvimos lo que pasó en Metal Gear Solid 5 y nos la comimos todos. Correcto. Correctísimo. Sí, que a veces es bueno, pero cuando es en extremo, esto puede te puede explotar en la cara. Así es. Y nada, pues yo creo que pues sí, cerramos por hoy, si no queda ningún bueno, si no queda nada por comentar, yo creo que ha quedado un podcast bastante completito. Primero de todo, daros las gracias, Adri, Mike, Dante, nada, un placer teneros por aquí, espero que os lo hayáis pasado bien. Sí, gracias a ti por la invitación. Por supuesto. Yo encantado y muy a gusto con todo, la verdad. Bueno, sí, la verdad fue un placer haber estado aquí y compartir con todos este debate. Fue bastante entretenido. Sí, y además yo creo que eso, nos lo hemos pasado bien y tres horitas que se han pasado volando. Y bueno, ojalá podamos también colaborar en el futuro con otros juegos. Yo creo que ha estado bastante interesante. Y eso, comentarle a la gente si quiere escuchar vuestros podcasts, vuestros vídeos, recordarle que el podcast de Adri es el de Hot Factory, lo podéis encontrar en iBooks y también su canal de YouTube. Y Mike tiene el canal de My Coffee Time, lo podéis ver a través de allí. Ya pondremos también un enlace en la caja de iBooks por si queréis acudir a el suyo, asimismo con el de Dante, que es el canal de Dante Jaeger en YouTube, y lo mismo que en el caso de Mike, os pondremos un enlace para que podáis ver sus vídeos, muy recomendables, sobre todo si os gustan eso, películas, si os gustan videojuegos, los análisis. Y por nuestra parte, si nos queréis comentar, recordaros que en nuestro podcast En la búsqueda de Atlantis nos podréis encontrar en Twitter a través de nuestro canal, que es @AtlantisPodcast. Y viene a través de ahí, o en la búsqueda de Atlantis en iBooks, podéis escuchar nuestro vídeo, descargarlo y lo que decía. Cualquier comentario, cualquier cualquier like, todo siempre ayuda, pero sobre todo en este caso, que venimos para crear buen ambiente, entendimiento mutuo entre eso, decisiones o pensamientos que difieren el uno del otro. Si podemos empezar este tipo de conversaciones con todo tipo de gente, yo creo que será súper enriquecedor y estaremos muy contentos de debatir con todos vosotros. Gracias. Así que nada, pues un placer teneros a todos por aquí, chicos, y nos vemos muy pronto. Así que muchas gracias a todos y un saludo. Un saludo a todos. Hasta luego. Today's another day to find you shining.